aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. El ritmo AM900. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Ernesto Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Ah, sí, ahora sí. Muy, pero muy buenos días, señoras y señores, a este el programa número 168 en una nueva temporada de... Mediocres, la utopía de los medios. ¿Cómo le va? Acá andamos, ¿cómo va, señora? Muy bien, tanto tiempo. Tanto tiempo, señora. ¿Pero cómo? ¿Qué creció en estos años? ¿Qué pasó? Creció, no envejeció. Crecimos todos. No, yo estoy impecable. No cumplí más. Desde que dejé de hacer la radio no cumplí más años. Yo tampoco. Tengo bueno, 35 tengo. Yo también, entonces yo tengo 30. Cállate. Para la gente nueva que se incorpora a esta nueva radio, oyentes nuestros que traemos a nuestras radios y los oyentes propios de esta radio, nos presentamos. Mi nombre es Néstor Benítez, y a mi izquierda, no por una cuestión de ideología, pero la tengo a la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien a todos y a todas. Y a nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a empezar a nombrar a todos y a todas. Enfrente nuestro lo tenemos a un nuevo operador. Nuevo para nosotros, pero acá ya hace 7 años que está, el señor Roberto Portales. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Qué facha que tiene Roberto. Me recibió con rosas. Y a mí me trajo, yo todavía estoy esperando el regalo, pero me dijo que tenía un champán cristal para descorchar cuando terminemos el programa. Ah, no, a mí me recibió con rosas y me iba tirando pétalos. En el piso. Para sí, que sí, piso sí. Tan... Bueno, agradecemos todos los regalos que nos hicieron. Sí, están llegando. Están llegando. Está tocando timbre y hay otro mensajero. Va, Cacho. Ahí están trayendo flores. Porque nosotros, así como tenemos auspiciantes... Colombraro, por ejemplo. Claro, como con la señora Mirta Legrand, nos traen todos los regalos sabidos y por haber. ¿Quién se lleva el tupper? Claro, empieza a llamar, a mandar mensajes que vamos a hacer el sorteo. No, tupper. Esto es interno. Mirta lo regala interno. No. Me llevo el tupper a casa. Me llevo el tupper. Bueno, señores y señores, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mediocres. Mediocres es un programa que hace los análisis de los medios y esta es la sexta temporada interrumpida. No podemos decir ininterrumpida. Nosotros somos así. Sí. Nosotros interrumpimos y cuando queremos volvemos y cuando no nos vamos. Exactamente. Por eso, cuando queremos nos volvemos y cuando no queremos nos vamos. Pues esa es nuestra historia, ¿no es cierto? Sí, la vida misma. Claro. ¿No? Bueno. Nosotros venimos... Yo estuve como en la casa de Gran Hermano todos estos años. ¿Quién no estuvo en la casa de Gran Hermano? Yo estuve seguro. Varios años. Varios, sí. Mediocres es un programa que se dedica a hacer el resumen de los medios de comunicación, un programa donde nosotros nos podemos distender, tratar de analizar un poco las noticias. Tratar de que cada uno de ustedes, oyentes y oyentas, saque sus propias conclusiones, ¿no? Exacto. Esa es la idea un poco de este programa, que allá lejos por el 2010, habíamos empezado en una nueva etapa radial. Ajá. Y el debut suyo en la radio. Sí. Sin ir más igual lejos. Igual a mí era talento innato. Bueno. Si bien dentro de 2 días usted va a cumplir 7 años con la radio. Muy bien. Un 7 Ay, de agosto. Sí, cierto, el 7 de agosto. Con San agosto. Cayetano, ¿no? San Cayetano. Sí. Un 7 de agosto usted inició sus primeros pasos en la radio. Exacto. De la mano de un montón de personas que van a venir después, porque están ahí agolpadas con ganas de hacer radio ya hace vamos, mucho tiempo. Está terrible, se van a trepar al muro, yo sí, te digo. Sí, sí, van a tener que prestar atención porque mucha gente, ¿no? Claro, sí, sí. Los Bien. Autógrafos después. Sí, sí, sí, sí, sí. No, pero gente Bien. Que quiere estar acá dentro. Ay, que quieren que está, estar. Que te quiere sí, ver sí, hace sí. tiempo, que están, no sabe cómo está, cómo lo tuvo que andar parando últimamente a un montón de gente que estaba ahí que quería entrar. Y están todas en casa. Usted dice que estaba en la casa de Gran Hermano y no se imagina yo. Antes de empezar, tenemos que agradecer a mucha gente porque por el apoyo que nos ha dado en todos estos años que nos tuvieron que soportar en nuestras casas. Exactamente. Porque esto es un cable a tierra, como por usted supuesto. Sabe. Y las locuras nuestras que nos podemos sacar acá, las teníamos que, así como que rebalsaban sí. en nuestros respectivos sí, hogares. Sí, hemos canalizado por otros lados. Por mi parte, en principio, a mi compañera de la vida, a mi... cómplice y todo, a la señora Claudia Abramowski y a mis niñas. Besito, Clau. Y a mis niñas, Malena y Valentina, que hoy me van a escuchar. Hoy te van a escuchar. Hoy. Bien. Dijeron que hoy. Hoy van a escuchar. Bien. Que hoy venía, que ayer venía recordando, digo, cuando usted empezó, cuando usted se arrimó a este programa, sí. sus niños tenían las mismas edades que mis niñas hoy. Claro. Eres ¿No? muy pequeño, sí. ¿Y usted qué tiene que agradecer? Yo tengo que agradecer a la vida, ante todo, que estoy acá, porque no he muerto en el intento. bueno, ante todo, me han pasado bueno muchas cosas, no de lo más agradables, pero bueno, por suerte, siempre acompañada de mi gente, ¿no? Mi esposo, Héctor, mis hijos, mi familia... Y muchos compañeros del Instituto de Formación Docente, Ricardito Rojas. Ricardito. Ricardito, porque para nosotros es Ricardito Rojas, es el Rojitas, Rojita. En fin. Sí, así que voy a mandar saludos de agradecimiento a algunas de las personas, no a todas, porque lo vamos a ir haciendo, para hacernos rogar, ¿viste? Porque después se piensa que uno los quiere demasiado. Manda saludos, pero yo quiero la tarasca. Ah, no, seguro. Acá sabemos entonces, que somos un programa totalmente sobornable. A cambio de 100 pesos, yo claro. disculpame, pero estoy haciendo mi negocio aparte. Claro, a sí, cambio de 100 pesos le mando saludos a... O sea, todos los que voy a nombrar me van a pasar a deber 100 pesos, que pasaré a cobrar en la semana. Lista larga, no, veo. Pero por supuesto. Le voy a mandar un beso grande, grande, a compañeros de... El Rojitas. Oh, sacó la lista. La lista de nada, persona alguna, que no sé que me están escuchando, que son mi cable a tierra y demás. Bueno, le mando un beso grande a Karina Juárez, a Jimena Guiriani, a César Pacheco, a Federico Carestia y su familia. Eso, no, pero eso tenemos que saludar yo por ese lado. Ahí no sé, queriendo. Vos, yo listo, te. Listo, Fede, salúdelo. Bien. A Rodrigo Ibáñez, a Nerina Fernández, Lorena Altamirano, Pamela Bravo, Florencia Riola, Ángeles López, Soledad Martínez y Laurita Bucín, que nos está escuchando desde La Pampa. Así que un beso grande a todos. Después seguiré con la lista. Por mi parte, tengo que saludar, porque me mandaron éxitos, acaban de llegar mensajes. Ah, llegaron los éxitos. A Gabriela Montiviero, compañera del señor Federico Carestia, a toda su familia, buenísimo. A la gente de Bachillerato Popular en Cañón. Ay, un besito grande. Que si los pongo a nombrar a todos, son muchos. Sí, sí, bueno, pero no puedo dejar de nombrar a Mario Parela y a su señora esposa, la señora Graciela Julia Martegani, que son los pilares de ese lugar donde son nuestros padres putativos. Mira vos. También tengo que agradecer a la familia, más ampliada a mi hermana, a mi viejo y a mi hermano, a mis sobrinos, a mi cuñada, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero bueno, demasiado cariño, saludos, demasiado cariño, demasiado meloso, sí, o sea, es demasiado. Debo reconocer que en estos años, en todos estos años, tuve un amigo y tengo un amigo que es incondicional, que nunca falla, que siempre está ahí al teléfono. No está escuchando. Rompiendo la pelota, que está escuchando la radio en este momento. Amigo y hermano del alma, Néstor Benítez. Gracias. Ay, que te quiero, mira. Yo también, porque en los momentos más difíciles de la vida siempre estuvimos juntos. Es que nos conocimos en un momento difícil. ¿Y por qué no seguimos? Y seguido. Seguimos con el momento difícil. ¿No será que nos damos mala suerte el uno al otro? A partir de ahora no te hablamos. No, ahora se cambió. Listo, cambió, se terminó. Es una utopía. Señoras y señores, mientras esperamos que justo en este momento que estábamos por empezar a hacer un... No tenemos a la persona que tenemos que tener. Así que, bien, la idea es que nos escuchen, que estén con nosotros, que comenten si les gusta el programa a sus vecinos, que nos recomienden. Bien. A Martín Rayo también saludos. Ah, a Diego Fadrique. A toda la gente que hemos conocido en este andar de la radio. Perfecto. Ahora sí, señoras y señores, nosotros hoy aquí en la 94.9... Aquí estamos. Solo quiere. medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. Mediocres, ¿5 años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores, los pone? ¿Estás escuchando? Mediocres, mediocres. Transmite ATC, Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libertad. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13. Muy bueno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que sepa. El resto es propaganda. Medio. El mundo seguro medio. Que depende. Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Seguimos, sí, señoras y señores, en este programa, el primero acá en FM Utopía. Y como estamos en proximidades de elecciones, acuérdense que el país se revoluciona cada vez que hay elecciones y todos los medios de comunicación dan pie a las grandes, los grandes partidos. Nosotros, como es costumbre, no nos hacemos eco de eso y damos espacio a los partidos que tal vez la están luchando más desde abajo. Y es el caso de nuestro distrito de Moreno para la gente del FIT, que la viene luchando hace tiempo. Y hay una renovación porque acá en Moreno había una figura que venía de hace años siendo candidato tanto a concejal como a intendente. Y en esta oportunidad vamos a ver qué es lo que pasa con una de las. Qué es lo que pasó en esta. En estos años, desde la última elección a esta parte, donde por nos van a comentar ahora, hay una renovación, vuelvo a repetir, y la tenemos en línea a la precandidata concejal, consejera escolar, perdón, Rocío Rodríguez, una militante de la multicolor dentro de lo que es SUTEBA. Así que, Rocío, buenos días. Néstor Benítez y Marisa Villegas, te saludamos desde acá de FM Utopía 94.9. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, Rocío, contanos un poco esta renovación que hoy por hoy está teniendo el FIT. Como antes, si estabas escuchando, un poco veníamos diciendo, donde, como se dice, teníamos como candidato a Rodrigo Amoroso, que era un poco la figura que estos años se ha visto en estos años, ¿no? Y en esta oportunidad va Belén Gómez, quien muy amablemente nos dijo que no podía salir porque es una trabajadora y en el día de hoy está trabajando. Bueno, contanos más o menos, Rocío, cómo es el tema, cómo fue que se fue conformando las listas. No es el partido común y corriente que uno conoce, que es a dedo. Contanos un poco cómo es esto. Bueno, mira, en primera instancia agradecerte porque lo que introducías para tus oyentes es verdad. El tema de los espacios en los medios está reservado a los grandes candidatos patronales. Y más en Moreno, ¿viste? ¿Quiénes nos sacan a nosotros? Ustedes, desalambrar, ¿viste? Esto es así. Así que en primera instancia agradecerte esta situación que es totalmente cierta. Mira, nosotros el Frente de Izquierda, primero somos, como su nombre le indica, un frente. Somos una construcción que la compone el Partido Obrero, del cual pertenecemos tanto Belén Gómez como yo. Después están los compañeros del PTS, que es el Partido de los Trabajadores Socialistas, y los compañeros de Izquierda Socialista. Entonces la conformación de nuestras listas cambia elección a elección, no es siempre igual. Si bien es cierto que en el distrito de Moreno había una presencia fuerte de Rodri como candidato, nosotros también vamos rotando en las listas por una cuestión de también formación política de cara hacia los compañeros. La compañera Belén es una compañera, bueno, ella misma hoy no te puede dar esta entrevista. Belén trabaja en negro, no es una trabajadora en blanco, entonces se le complica mucho ese horario de trabajo, ella no puede estar atendiendo el teléfono y demás. Belén es una compañera que siempre ha integrado las listas como concejal, pero ¿qué pasa? Siempre se apunta, naturalmente, al que es el primero. Mirá qué loco, yo soy tercera en el orden de consejero escolar, sí. Como nosotros somos, o sea, yo soy la tercera, no soy la primera. Sí, lo que pasa es que el Partido Obrero tiene una presencia muy fuerte en el distrito, entonces somos voceros, bueno, nosotros hemos sido compañeros en la multicolor, entonces tenemos un desarrollo que hace que la misma militancia te va colocando. Y Rodri, bueno, un luchador docente, la cuestión docente en el distrito es muy, muy importante, es muy sobresaliente. Es una de las cuestiones exponenciales más grandes, sumado a un montón de problemas que tiene el municipio de Moreno, el problema de la cuestión educativa es uno de los más sobresalientes. Entonces, al ser docente, un luchador docente del sindicato, era una figura muy reconocida, es una figura muy reconocida. Rodri, de hecho, integra la lista, sí, pero ya en otro orden de lugares. Pero uh-huh. Tiene que ver con esto, nosotros en el mismo Frente de Izquierda ha sorteado esto. Si vos te fijás ahora, Néstor es nuestro Néstor Pitrola, era candidato a diputado, fue diputado y ahora es candidato a senador. Y sí. Romina del Pla, nuestra compañera que va a ser candidata a diputada. Sí, ¿entendés? Néstor Rapanelli, bueno, con Nicolás del Caño, etcétera, etcétera. Bueno, mirá, fíjate, el Chipi Castillo ha encabezado listas del PTS. Ahora encabeza, en nombre del PTS, la va a encabezar Nicolás del Caño. Vos fíjate que hay una cuestión de renovación. Sí. Se viene viviendo desde las elecciones pasadas, en donde la interna del Caño le gana a Altamira, etcétera, etcétera. Sí. Toda esa cuestión que ha jugado. Bien. Pero nosotros, es una construcción, nosotros las listas las armamos en base a debates, uh-huh. A una construcción. Nuestras listas están, una de las cosas que nos vanagloriamos como Frente de Izquierda, no solamente en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, que están plagadas de luchadores, son compañeros trabajadores, son compañeros que vos ves en la calle. Sí, cuando, sí, por ejemplo, cuando vos vas a los barrios, uh-huh. El que tiene la posibilidad de tener auto, baja un auto. Pero digo, te ven laburando, te ven en la calle, uh-huh. Te ven en el bondi, pero no porque lo haces para las elecciones, porque tu vida es esa. Contanos, Rocío, entonces, ¿cuáles son las propuestas en general que lleva en sí el Frente de Izquierda, que son conocidas, que son las banderas que vienen enarbolando hace tiempo? Pero bueno, tal vez hay gente nueva que escucha en esta nueva emisora, que en la cual es la primera vez que escucha una voz distinta a las que están acostumbrados a aparecer en los medios de comunicación a nivel general, si bien esta radio siempre fue abierta a los compañeros del Frente de Izquierda y otros frentes también de índole más popular, ¿no? Lógico. Mira, nosotros particularmente en Moreno, para no hablar de algo tan general, o sea, la propuesta que nosotros tenemos a nivel nacional y a nivel provincial, también está harto difundida por los medios, ¿no? Hemos ganado espacio, uh-huh. A fuerza de denuncias concretas en el Congreso Nacional. Mira, la idea nuestra de ingresar a los consejos deliberantes y a los consejos escolares tiene que ver con llevar realmente la voz del ciudadano de Moreno, el compañero de Moreno, a el consejo escolar, a el consejo deliberante. Nosotros decimos que nuestras bancas están sostenidas desde afuera. No es que nosotros entramos y nos olvidamos. Es más, nosotros llegamos a olvidarnos de automáticamente afuera. Es una cuestión que nosotros tenemos en nuestras candidaturas. ¿Sí? Nosotros, o sea, yo ingreso al consejo escolar. Yo me desentiendo absolutamente del programa del Frente de Izquierda. O sea, dejo de luchar porque la plata del fondo educativo se invierta en las escuelas. Sí. Dejo de denunciar la situación de, por ejemplo, ahora el consejo escolar tiene casi 5.000 millones de casi 5 millones de pesos que no lo invierte. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, yo dejo de denunciar esas situaciones y me pongo en toda la crema que existe y estoy ahí por ocupar una banca, por quedarme con mi sueldo, ¿entendés? Sí. Yo hago eso, automáticamente dejo de pertenecer al Frente Izquierdo. Sí. Y genera un repudio público entre mis compañeros. Lo mismo cuando Belén sea concejal, o sea, si Belén llega a ser concejal, Belén tiene que dar respuestas, pero no solamente a nosotros a nivel del partido, sino y a nivel del frente. Tiene que darle respuesta al vecino de Moreno, ¿me entendés? Porque nosotros tenemos atrás todo el polo obrero. Tal cual. Entonces, si yo voy a los compañeros del polo obrero y le digo, yo voy a luchar porque en mi banca, por ejemplo, por lo que es la urbanización de Moreno, por el problema de la crisis habitacional, estas son las cosas que están, me voy mechando cosas que están dentro del programa. Sí, sí, sí. El problema que hay en Moreno es la crisis habitacional, que hay enorme, son 600.000 habitantes en Moreno. ¿Sí? Ha crecido exponencialmente y sigue creciendo. Y lo que cundan son los... Hay casi más de 100 asentamientos ahí en Moreno. No está garantizada la vivienda ni las obras públicas. Vos pensás que es esta, y toda esta caterva que tienen atrás de consejeros escolares y de concejales en sus campañas prometían no solo un hospital nuevo, sino que además prometían cuestiones que tienen que ver con las básicas obras públicas. Ahora nos encontramos que el monopolio La Perlita acorta absolutamente todos sus recorridos por el estado de las calles. ¿Entendés? Entonces tenés una connivencia entre un monopolio al cual le garantiza su existencia al propio municipio, que además se queja de un estado en el que está el municipio de las calles y demás, porque maquillaje es para el centro de Moreno, para lo que ahora también es malísimo lo que hace, entonces los baches están triplicados o duplicados. Pero eso lo hacen para el centro. Andá a Santa Brigia, bueno, el cañón, ¿me entendés? Sí. Llueven dos gotas y el barro hasta la frente. Entonces, sí, nosotros cuando ingresamos al Consejo Deliberante, yo todo eso que vi con los vecinos, reconozco. ¿Entendés? Sí. Bueno, Rocío. Así que son bancas de denuncias. Y también que la gente realmente se abran los libros. Porque vos sabés que en la gestión de Festa, y con esto te cierro, esto es un tema de que publica los documentos, publica, que hace como una pantomima de que los libros contables del municipio están abiertos. Y eso es mentira. No es verdad. Es una pantomima de actas que un vecino de Moreno no lo llega a comprender tampoco, ¿entendés? Es una tomada de pelo flagrante. Y lo del consejo escolar, ni hablar, que es muy importante, y con esto sí te cierro para que la gente entienda, que también hay bloques como hay en el Consejo Deliberante. Y hemos visto el libro de pases que parece la AFA. El libro de pases de uno y de otro lado. Y el pueblo de Moreno sigue igual. Sí, yo supongo que el pueblo moreno tiene que ver estos pases que saltimbanquis políticos que, bueno, un poco te dan a plenas vistas quiénes son los que te dicen defender en una banca, ¿no? Así que bueno, Rocío, para recordar, para que no haya un problema con boletas, porque la justicia electoral tuvo que meterse ahí en el medio por una cuestión de diseños de boletas, ¿cuál es el número de la boleta? ¿Quiénes son los referentes principales? Así los que están convencidos y quieren cambiar su voto, tal vez, voten a los compañeros de Frente Izquierda, la lista, el nombre de la lista, quiénes son los candidatos y el número. Claro, mira, nosotros somos la lista, si no me equivoco, la lista 501. Nosotros recibimos las boletas hace muy poquito, ¿viste? Estas maniobras de la justicia electoral. Sí. No, miento, somos la lista 510. Porque 500, a ver, 501 es Cambiemos. Casi. Por eso. Sí, viste, ya estoy mezclada. Sí. No, 510 es la lista nuestra, dice Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Y tiene, en la, son cuatro cuerpos la que le corresponden a Moreno. En el primero está Néstor Pitrola, después está la compañera Andrea De Atri y el compañero Ricardo Reynoso. Le va a seguir la de Diputados Nacionales, donde está Nicolás del Caño, Romina del Pla y Juan Carlos Giordano. La sección electoral nuestra, porque también se votan lo que son los legisladores provinciales, los diputados que van a la legislatura provincial. Nosotros somos la primera sección. Va Gabriela Lucía Macauda, Daniel Ernesto Sierra y Paola Rodríguez Mariani. Y acá en Moreno, concejales, los tres primeros, te digo que somos un frente, bueno, va Belén Gómez, Ricardo Ferrari y Olga Arce. Bien. Y entonces, consejero escolar, tenemos a vos en tercer término y en primer término. Y en primer término tenemos a la compañera... Bueno, estás vos. Segurola Gabriela, estoy yo en tercer lugar. Segurola Gabriela es la compañera. Bueno. Que bueno, lo que les pedimos a los compañeros que estén convencidos, a los ciudadanos de Moreno, que voten a la lista 510, a Néstor Pitrola, senador, a Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados, y bueno, y a Belén Gómez en el Consejo Deliberante. Bueno, Rocío, muy amable por estar presente hoy en este nuevo, en esta nueva etapa de nuestro programa. Y bueno, estaremos comunicándonos después para cuando pasen las PASO, valga la redundancia. Y bueno, nos estaremos comunicando tal vez en una entrevista ya personal para octubre. ¿Te parece? Buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos, Rocío. Bien, señores y señores, una propuesta más acá en Moreno. Para tener una comunicación más, ¿no? Con un tema, porque Moreno viene con estos cambios, viene con... Está movidito Moreno, así que el baile de los morenos vamos a escuchar y después volvemos con al aire con otro llamado telefónico. Baile de los morenos, baile de los morenos, repiquetear sobre las lonjas del tambor. Ya los negros se alborozan, el candombe comenzó. Con las lonjas bien templadas, muy alegre el corazón. Quiebra el negro las caderas al compás del milongón. Suenan fuerte las lonjas que siguen el compás. ¡Que viva la esperanza que sueñen al baile! Mientras los tamboriles impriman sus chachas, baile de los morenos que siempre vivirá. Mientras los tamboriles impriman sus chachas, baile de los morenos, baile de los morenos. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Ya los negros se alborozan, el candombe comenzó. Con las lonjas bien templadas, muy alegre el corazón. Quiebra el negro las caderas al compás del milongón. Suenan fuerte las lonjas que siguen el compás. ¡Que viva la esperanza que sueñen al baile! Siempre vivirá mientras los tamboriles impriman sus chachas. baile de los morenos que siempre vivirán, mientras los tamboriles impriman sus chachas. Baile de los morenos. Bueno, señoras y señores, seguimos acá en Mediocres en esta nueva etapa. Vamos a repetir, 94.9. Después vamos a pasar los números de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. Nos manden whatsappitos y todas esas cosas. ¿Whatsappitos? Bien, en esta etapa de, como dije antes, previo a la veda electoral, porque ya el sábado que viene, cuando estemos de nuevo al aire, no vamos a poder hablar nada de política. No, podemos hablar de política, pero no de candidatos. Ah, bueno. Pará, vamos a hacerla como una radio. Dale. Son las 10:37 AM y la temperatura a 13 grados. Ponele, mirá creo vos. Que 13, sí, más ¿no? o menos. Ah, no, bueno. No son 13, mentira, estoy mintiendo. Bueno, listo, está bien. Era la temperatura de anoche. No importa. Quería igual. Mirar, pero no. Bueno, no importa. Listo. Pero bueno, mentimos, ¿no? Mentimos, como siempre. 13 grados, señora, saque la ropa, tiéndala. Y haga lo que sacuda el polvo. Y que no se... Y que no... ¿Qué? No lo echen. No. Señoras y señores, estamos en contacto ahora sí con otro de los candidatos que lleva el campo popular a las elecciones de las PASO este próximo 13 de agosto. Y es la oportunidad de hablar con el primer precandidato a consejero escolar por la Unión del Pueblo, la UP, Gabriel Castillo. Buenos días, Gabriel. Hola, Gabriel. Hola, buen día, Néstor. Hola, buen día a todos ahí en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así que, bueno, contanos, Gabriel, un poco qué es la UP, la Unión del Pueblo, cómo está conformada, que es un partido vecinal, pero con ciertas características, no es el boom de Moreno histórico. Y bueno, en esta nueva radio tal vez la gente podrá escuchar una voz disonante a todos los que estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación. Contanos más, bueno, o menos cómo viene, sí, la mano. Como anticipaba Néstor, la Unión del Pueblo es un partido que se ha constituido como partido vecinal. Básicamente, digamos, quienes conformamos la Unión del Pueblo fue una campaña de afiliación breve pero muy intensa que nos permitió obtener la personería local. Somos militantes sociales, sindicales, barriales, de género, antirrepresivos, ¿sí? Que tenemos, digamos, una larga trayectoria militante en Moreno, tanto en organizaciones como 29 de Mayo, Mujeres al Pie del Cañón, Docentes de Lucha, los docentes que integramos el Bachillerato Popular del Cañón, y decidimos dar este paso precisamente porque creemos que esta construcción que lleva muchos años, en las cuales coincidimos todos estos espacios permanentemente, tenía que tener un corredor electoral que acerque, digamos, toda nuestra experiencia militante a la solución de una propuesta de solución a los problemas que tiene el municipio de Moreno, ¿no? Problemas que se expresan en todos los planos, y ya sea desde la infraestructura, ya sea desde la situación represiva en los barrios, ya sea en el tema de la salud, también el tema de las problemáticas de género que aparecen, las problemáticas educativas, incapacidad del Consejo Escolar, por ejemplo, de resolver los graves problemas de infraestructura y edilicios. Y creemos que los partidos, digamos, que han gobernado Moreno todos estos años y que han co-gobernado Moreno, básicamente expresados en las estructuras de lo que son el Frente de Unidad Ciudadana, y Cambiemos, digamos, no solo nos dan respuesta a esas problemáticas, sino que son más de lo mismo, y por eso nosotros creemos que es necesario plantear una alternativa vecinal independiente, compuesta por amplios sectores militantes que día a día dan la lucha en todos los frentes que mencionaba antes. Sí, también lo que hay que destacar, porque recién hablábamos también con candidatos del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que nos hablaban de, bueno, haber tenido la entrega de las boletas tardes por la Junta Electoral. Un poco también quiero que cuentes al pueblo de Moreno cómo se financia esta campaña, ¿no? Desde salir a la calle a volantear hasta la impresión de boletas. A ver, una cosa que son las consignas nuestras, pero creo que sintetiza bien nuestra posición ante esto. Estamos cansados de los que viven de la política. Nosotros pusimos y ponemos convencidos nuestra vida al servicio de la política. Son dos miradas totalmente distintas. Al ser una alternativa vecinal, por ejemplo, al haber obtenido la personería recientemente, el Estado ni siquiera nos ha enviado recursos para la impresión de boletas. La impresión de boletas salió de la plata de nuestros bolsillos que ganamos día a día como trabajadores, orgullosos de ser trabajadores y trabajadoras, con nuestro salario. O sea, el financiamiento de nuestra campaña es una campaña hecha a pulmón, con vecinos, artesanal casi en muchos aspectos. Si los que están escuchando, digamos, por acá ya han visto, digamos, nuestra publicidad, se darán cuenta de que los pasacalles que hemos hecho están pintados a mano, no están enviados a ninguna imprenta ni ploteados, y esa es la manera en la cual nosotros conseguimos la política. Digamos, ni nosotros quiere la política para obtener privilegios, sino que nosotros entendemos a la política como un acto de servicio a todo el pueblo de Moreno. Bien, en el caso tuyo, que estabas como primer candidato a consejero escolar, podríamos hacer un repaso general. Ayer el Consejo Escolar de Moreno, en algo totalmente electoralista, supongo yo, ha declarado la emergencia edilicia en el distrito. ¿Qué opinión te merece esto cuando un consejo escolar que está dividido en el Frente de Unidad Ciudadana y, por otra parte, la expresión de Massa, se unen para, en estas elecciones, declarar la emergencia edilicia ante el gobierno de Vidal? Es un maquillaje, ¿no? Pero bueno, quisiera saber tu posición. Sí, hay un tema concreto con esto, digamos. La incapacidad de la gestión de este consejo escolar, de este cuerpo, no es de ahora, sino que desde hace años, y la situación de emergencia edilicia no es de ahora, sino que viene de hace años. Obviamente esto es una muestra de oportunismo que da cuenta, digamos, del desinterés que tiene el cuerpo colegiado del Consejo Escolar en resolver las graves problemáticas que hay en el distrito de Moreno. Hay un dato concreto, varios datos concretos que podemos dar, ¿no? La presidenta del cuerpo, Mónica Brenzoni, ha saltado, digamos, del Frente para la Victoria al Frente Renovador a Cambiemos en 4 meses. Lo mismo podemos mencionar de otros integrantes del cuerpo colegiado este, que han sido espectaculares saltimbanquis de la política. Podemos mencionar también los otros problemas que ha presentado el Consejo Escolar, como por ejemplo la confección de listados de auxiliares de educación que estaba plagado de irregularidades. Uh-huh. Podemos mencionar también, digamos, candidatos que se presentan ahora que, por ejemplo, han sido denunciados penalmente cuando eran proveedores del Consejo Escolar por entregar mercadería en mal estado, pollo concretamente. Uh-huh. O sea, la lista es inagotable, es interminable. Y concretamente también, digamos, la incapacidad de este cuerpo se revela, por ejemplo, en el hecho de no haber tenido la capacidad de que el municipio destinara a cuestiones educativas el Fondo de Escuelas que envía Nación, que el año pasado fue aproximadamente 100 millones de pesos, plata que se ha utilizado, que el municipio ha utilizado para pagar salarios, si se quiere, de la planta de ñoquis que incorporó Festa en este año y medio de gestión, aproximadamente 500 personas, que, digamos, básicamente son rentas políticas. O sea, son personas que están sentadas en una oficina todo el día, uh-huh, haciendo política y no resolviendo los problemas de los vecinos. Podemos mencionar también que en este momento el Consejo Escolar, digamos, por plata que ha venido de la provincia, ha incrementado, digamos, sus partidas presupuestarias de 20 millones al principio de año a 40 millones de pesos en la actualidad, y ese dinero no se ha ejecutado de ninguna manera. O también mencionar la incapacidad, digamos, de resolver, por ejemplo, la problemática que hay en Cuartel Quinto, Barrio Los Hornos, en el que a principio de año había 500 chicos que no pudieron ingresar al sistema educativo porque no había escuela. Recién ahora han enviado aulas modulares de provincia, ¿sí?, para instalar una escuela totalmente precarizada para incorporar a 120 niños y niñas que no tenían acceso a la escuela. El listado es interminable, digamos, ¿no? Pero básicamente, otra cosa, podemos mencionar el tema de las vacaciones escolares y de la comida en mal estado. Sí. Yo soy trabajador de la educación hace 21 años, todos los compañeros y compañeras docentes, auxiliares, padres, que estén escuchando del otro lado, habrán visto, por ejemplo, cómo en estas últimas semanas llegaron manzanas en mal estado directamente a las escuelas, ¿no? Sí, bueno, esa es la política que ha llevado adelante el Consejo Escolar, digamos, ¿no? Una política de consejeros escolares de segunda, ¿sí? O de tercera categoría, que tratan a la ciudadanía de la misma manera. Mm. Así que nosotros planteamos claramente llevar adelante una gestión con la participación de las comunidades educativas, que sean ellas las que decidan, participando en reuniones educativas de gestión distrital, por ejemplo, qué obras son imprescindibles y qué obras, digamos, deben ejecutarse inmediatamente. Por otro lado, también el tema de revisar todos los contratos con los proveedores del Consejo Escolar, tanto como los proveedores de alimentos, como los proveedores de materiales, de insumos, digamos, de limpieza que se envían a las escuelas, porque esos pliegos están repletos de irregularidades, ¿no? Lo más habitual es que el proveedor sea el amigo del consejero escolar tanto, y es una devolución de un favor político. Si no, es el consejero mismo tercerizado, ¿no? Bueno, sí, el caso que mencionábamos recién de Diego, nombre y apellido, de Vera Chávez, digamos, ¿no? Uh-huh. Que pasa de ser proveedor de mercadería en mal estado a ser el segundo candidato a la lista del Frente para la Victoria del Consejo Escolar. Sí, sí. Eso lo digo concretamente porque, digamos, ha existido una denuncia con nombre y apellido en ese tema. Uh-huh. En su momento llevaba adelante por el SUTEBA. Así que, bueno, un poco esas son nuestras las críticas que hacemos al propio colegiado y nuestra propuesta de gestión, digamos. Una gestión que creemos que si no hay movilización de los sectores populares, en este caso las comunidades educativas, no puede ser llevada adelante. Pero con esa movilización, que desde las instituciones se impulsa esta movilización, es la garantía de empezar a modificar esta realidad. Bueno, Gabriel, recordaros entonces, van con boleta corta, la lista lleva, recordarnos los primeros candidatos y bueno, para que el pueblo de Moreno encuentre en la Unión del Pueblo su representación legítima, ¿no? Bueno, comento brevemente ante tu pregunta, Néstor. Uh-huh. El tema es el siguiente. La Unión del Pueblo, como propuesta local, plantea una agenda y un programa de gestión y de propuestas que tienen que ver con las problemáticas locales, propuestas realizables, propuestas muy concretas, que no se han ejecutado por la incapacidad o por la falta de voluntad del municipio de llevarlos adelante. Uh-huh. Vamos con boleta corta, esto quiere decir que vamos solamente con cuerpo de concejales y consejeros escolares. Juan Ruedi encabeza la lista como primer precandidato a concejal, militante social de la 29 de mayo desde décadas. Cristina Coronel, militante de género, también desde hace más tiempo, va como segunda precandidata a consejero escolar. Y en mi caso, digamos, yo voy como primer precandidato a consejero escolar. Al vecino o vecina que quiera acompañar esta propuesta, es sencillo, ¿sí? La boleta de nuestras elecciones se compone de cuatro cuerpos: candidato a senadores nacionales, candidato a diputados nacionales, candidato a senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. Ese es el último cuerpo. El vecino o vecina puede optar por la opción electoral en los tres primeros cuerpos que quiera, cortar el último cuerpo y sumar a las otras tres partes del cuerpo la boleta de la Unión del Pueblo. O si prefiere, puede votar solamente a la Unión del Pueblo. Así que, bueno, esa sería la forma en la cual pueden acompañar nuestra propuesta. Bueno, Gabriel, muy amable y muy consistente y entendible la propuesta. Así que, bueno, esperemos que la Unión del Pueblo en las próximas salidas al aire sea para la campaña de octubre. Así que estamos en contacto y esta vez tal vez presente acá en el estudio con Cristina Coronel, con Juan Ruedi y con vos. Bueno. Gabriel, muy amable, y bueno, nos estaremos viendo en las elecciones. Bueno, gracias a ustedes y muy contento por esta nueva etapa de Mediocre. Saludos a todos los que están en la radio. Bueno, gracias, un abrazo. Señoras y señores, bueno, otra opción más en Moreno. Será cuestión de que usted elija. Escucharon dos de tantas opciones que hay en Moreno. Vamos a un separador y a una nueva sección aquí en Mediocres. En los medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. ¿Mediocres? ¿5 años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores, los pones? ¿Estás escuchando? Mediocre. Y dice ya. Harto. Ya. Harto. Basta. Me encanta. Y dice ya. ¿Qué? Ya. Harto. Escándalo, es lindo. Ya. Ya. Harto. Basta. Y dice ya. Harto. Ya. Harto. Escándalo, es lindo. Y dice, oh, dilo. Harto. Harto. Oh. Escándalo. Bien, señoras y señores, seguimos en Mediocres. ¿Qué hora es, señora Marisa Villegas? Las 10:51 AM. Y la temperatura sigue siendo la que yo quiero. La misma. 13 grados 7. ¿Y cuánto pronostica hoy que va a ser? Para hoy 15. No será. 15. Sí, por eso. No, pero hoy le hacía picantito el sol. Por eso hacía te digo. Picantito. Ahora, pero después, llega 24. Después te voy a dar la posta. Dale, seguimos. Después te digo la posta. Tenemos muchos saludos y mensajes a nuestros propios celulares que después vamos a dar para que se comuniquen. Estamos acomodándonos en una nueva radio, conociéndonos con Roberto que nos mira sorprendidos. Y todavía no empezó el programa. Rozando el profesionalismo, diríamos. Nosotros tenemos bloques fijos que tal vez en este primer programa y por la premura de las elecciones. Exacto. Y bueno, y otras cosas, tal vez está distorsionado un poco el programa, pero a partir de la semana que viene ya vamos a entrar en el ritmo propio del mismo. La primera parte se compone del resumen de los medios de comunicación. Nosotros en esta oportunidad lo que hemos hecho es hacer un poco teníamos ganas de sacar al aire propuestas nuevas para que el vecino de Moreno bien. Se fije qué es lo que quiere hacer o muy no bien. En esta sección que se llama Hartos, en realidad lo que hacemos es el tema de la semana que nos hartó. Hay muchas y cada uno de los medios de comunicación se obsesionan tal vez con uno o dos temas en la semana. Sí. Y le dan y te pudre. Entonces decidimos poner una sección que se llama Hartos. En esta oportunidad, ya después de la tanda publicitaria, vamos a hacer el Hartos de estos meses y tal vez, ¿por qué no?, años. De que nosotros no estamos en el aire. Ay, de pasó, que ella... Vos viste todo lo que pasó. Todo lo que ha pasado. Nosotros nos mordíamos, decíamos, ¿por qué no estamos? Y nos llamábamos y decíamos, y nos llamábamos, oh, ¿por qué no estamos en la radio? El aire? ¿Qué pasa que no estamos en el aire? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa, bueno, vida, que...? Bueno, tenemos muchos más saludos, tenemos gente que nos está escuchando desde El Cañón, un beso grande a Nazaret y familia, gente que nos está escuchando de Merlo, Julia, nos está escuchando de Merlo, Julia. Un beso, Julia. Profesora de inglés de Bachillerato Popular del Cañón. Bien. Y bueno, así un sinfín de mensajes y después los vamos a leer a todos y cada uno de ellos. Sí, vamos a mandar saludos. Bien, hay gente que nos está golpeando la puerta porque está con ganas de devorar micrófonos. Sí. No, a rabiar. Bien, estamos más o menos en el tiempo que nos dijo Roberto, menos 5 va la tanda. Así que, como son, y 54, señor Roberto, disponga. Thank you. Transportes La Perlita te informa. Viaja indicando al chofer tu lugar de destino, evitando malos momentos ante el control de tu tarjeta SUBE. Viaja tranquilo, viaja seguro. En Transportes La Perlita, vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En estas elecciones, el mensaje es tu voto. Unidad Ciudadana, la voz de la mayoría. Cristina Kirchner, senadora nacional. Romina Urich, diputada nacional. Nadia Olea, concejal. Lista 503. En Moreno, lista celeste y blanca, U2. Somos tan distintos e iguales. Decile no a un pasado corrupto y a un presente de ajuste. Sergio Massa, senador. Felipe Solá, diputado. Damián Contreras, concejal en Moreno. El 13 de agosto, votá lista 501. Damián Contreras, el hombre de Massa en Moreno. Transmite FM Utopía 94.9 desde la localidad de La Reja, ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Desde el Gran Buenos Aires, desde la zona oeste, transmite las 24 horas del día FM Utopía 94.9, la radio de La Reja. Tengo para ti. Distribuidora RIP. Gaseosas, cervezas, vinos, bebidas en general. Encontranos en Rubén Darío 2201, esquina Perito Moreno, frente a la Virgencita, La Reja Sur. Días y horarios de atención, de lunes a viernes de 8 a 17, sábados de 8 a 17, los domingos de 8 a 12. Haga su pedido al 11-3388-7493 o al 11-5248-7758. Radio 842-2934. Distribuidora RIP. Transportes La Perlita te informa. Entre todos podemos mejorar las calles de nuestro barrio. Si tenés escombros o residuos de demolición y no sabés dónde ponerlos, llama al 0237-463-1716 y personal de la empresa los retirará para depositarlos en las obras de bacheo que estamos realizando. Así, entre todos, podemos seguir mejorando tu barrio. Es gratis. Solo tenés que llamarnos. Anotá 0237-463-1716. Te informó Transportes La Perlita, porque vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Alto. Y dice ya, alto. Ya, alto. basta. Me encanta. Y dice ya. ¿Qué? Ya. Harto. Escándalo, es lindo. Ya. Ya. Harto. Basta. Y dice ya. Harto. Ya. Harto. Escándalo, es lindo. Y dice oh, dilo. Harto. Harto. Oh. Escándalo. Y dice ya. Y dice ya, ya, escándalo es lindo. Escándalo, escándalo. Escándalo, escándalo, escándalo, escándalo, escándalo. Bien. Cantaba. Vamos a pasar el número de la radio porque hay gente que comunicar. Sí. Para mandar WhatsAppitos, mándalos al 11-5305-0020. Si ¿cómo es, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es? ¿Otro más? ¿Otra vez? Sí. Nos mandás WhatsAppitos. ¿Sí? Sí. Al 11-5305-0020 o te podés comunicar con la línea, ¿sí? Sí. 0237-429-2051. 429, el 429 es el que hace... Lindo número para jugar a la quiniela. No, pero el 429 es el que hace el recorrido Moreno, ahí, sí, Ruta 8. Yo no sé cómo llegué ahí acá. Ahí en San Martín. Yo vi el número y me el subí. 26, dijiste. Subo al 26 y listo. Me subo al 26. Bien. Muchos mensajillos hemos recibido, muchos pues, mensajes. A nuestros celulares y también al celular que pasó usted, porque hay oyentes de la radio que también nos están escuchando. Porque se quiere bien ganar el tupper en el soreteo. Claro. Bien, le mandamos un beso grande a Cecilia Franco, que está trabajando, ¿no? En Villa Urquiza. En Villa Urquiza. Y nos está escuchando. ¡Mua! ¡Mua! Otro beso grande y un saludo enorme a Víctor. Víctor, que lo está escuchando desde el cañón. Desde el cañón, mirá, re lejos. Y a Eduardo Lescano, un nuevo oyente que trabaja en el peaje, ya sabés. Nuevo oyente nuestro, pero... Nuestro, claro, ya sabés. De la radio. Cuando pasemos la foto, no sé cuando veas, no sé cuál de todos, ¿no? Pero yo lo busco. Un beso grande también a Claudia Abramovsky, que nos está escuchando bien, también. Bien, un besote, Claudia. Ay, le extraño, Claudia. Che, tenemos que juntarnos a comer un asado. Wow, tenemos que juntarnos. Pizzas. Vamos a juntar a tomar mate. Claro. Bueno. Bien. ¿Tiene algo más que decir? ¿Algo más que acotar? No, porque estamos hartos. Estamos y como hartos. Dije antes, estamos sí, hartos sí de muchas cosas. Ajá. Por ejemplo... ¿Estamos hartos de qué? ¿De qué? Y de tantas cosas. ¿Qué me golpea la no mesa? Sé quién está golpeando. No sé. ¿Dejamos pasar a la gente que y está...? Dejemos pasar. Bueno, ver, adelante. No. Antes no. De adelante. Ay, tenemos qué comentar... Qué tumulto. Yo de acá de la ventana veo. Prevenir a los oyentes. Bien. Que... En lo que va de Estamos Hartos y de la segunda hora del programa, y tal vez, ¿por qué no?, en la primera partida sí de la semana que viene, pero no digamos los bajitos, sí, se van a sumar gente que no es del común de la gente. No. Tampoco gente... es gente, no toda es gente. Por... El término gente habría que revisarlo. Exacto. No por ser gente tiene que ser humano. Claro. ¿No? Yo te digo, se están agolpando en la puerta. Sí, sí, yo sí no quisiera. Andan, hay uno que está rasguñando las puertas. Y bueno, tendremos que esperar. A ver, ahí está. Ahí está tratando de abrir. ¡Pará un poquito! ¡Pará un poquito! Bien. Basta. Ay, bueno. Bueno. Tenemos que hacer. Mirá cómo están esperando. No, están agazapados, tal sí, vez ahí terrible buscando quién sabe qué cosa. Sí. Yo no encuentro acá ¿qué la está radio haciendo estoy con el celular? No me buscando... carajo, estás con el celular. Ay, Dios mío. ¿Te das cuenta? Las redes sociales que asocializan. Vos estás conmigo, mirame a los ojos. Hablame. Mírame a mí los ojos, pues. Ay, por bien favor. Bueno. Sí, empecemos y que se vayan arrimando cuando quieren. Sí, no, pero ya a mí me están apretujando un poco. Córrase. No, Dios no, mío. Ese lugar es nuestro, así que no, por no, favor. No, no, no. Ahí ¿a va quién buscas? Ahí estoy en el buscando celular un montón de gente que me está escribiendo, pero no me está escribiendo. Bueno, no busques más. Bueno, nah, vamos con las primeras noticias. Bien, las noticias de estos meses y, ¿por qué no?, de estos años. ¿Qué tiene para contarme? ¡Deje ese teléfono! ¡A la pucha! Ahora sí. Yo ahora me sí voy a la mierda. Aprovechemos que bueno, no está el operador y digamos todas las digamos malas palabras palabras. Digamos bien todo, aquí nos digamos todo. Las noticias de estos meses y de estos años. Oh. A ver, Cuando nosotros hacía lejos por el tiempo dejamos de hacer mediocres, ¿sí? el 6 de diciembre del 2014 teníamos un gobierno, teníamos un una presidenta, era otro país. Teníamos un gobernador, ajá. Hoy tenemos un presidente y una gobernadora. Ya de ahí desde el vamos al coso. ¡Por suerte! ¡Ay, Elsa! ¿Qué tal, Elsa? Ya ¡buen día! Llamando. ¿Cómo le va, gente linda y hermosa? Bueno, antes que nada tenemos que presentarla a usted, señoras. Señores y señores, tenemos enfrente nuestro a la señora Elsa Berg de Nota. ¡Buenos días, señoras y señores! ¡Señoras pero y señores! ¡Qué bonita que está! ¡Qué bonita que está! ¡Te digan un beso! ¡Mua! Así de lejos porque te de tengo lejos porque mucho pintas. Maquillaje. ¿Cómo está, qué Elsa? Bonita que estás, nena. ¿Cómo pasaron los años? Para usted también pasaron. Ah, ¿cómo lo alza? Ay, el señor. Ahí es Néstor, no se haga. ¡Ay, Néstor! ¿Qué? ¿Lo ves muy cambiado? Por favor. Verdad, no tenías, rechonchón. ¿No tenías el pelo largo? Rechonchón, chonchón. Bueno, esa no. Pero muy chonchón. Cuando hacíamos el programa, ¿tenías el pelo largo? No, yo ya me lo había cortado. Pero tenía menos blancuzco el pelo. Ahora está nevado. ¿Qué te teñiste? No, no. Un poco puede llegar a ser la caspa propia de los nervios. ¡Ay, qué asco que das, por favor! O el paso de los años, la mala sangre, escucharla a usted en casa cada dos por tres. Bueno, uno tiene que hacer cosas y va a las casas de los pobres a un poco inmiscuirse cuál es la realidad del otro. Claro. ¿No? Elsa, ¿no ¿por qué festejó tanto cuando hablamos del cambio? ¡Ay, porque el cambio es el cambio! Y el chico este, Mauricio, vino para cambiar el país. Bueno, de eso vamos a ver si es así o no. De hecho, ha habido un cambio. Por supuesto, ahora la gente bien como una tiene la posibilidad de andar en la calle en Recoleta. Recoleta. Recoleta. Lo que pasa es que ya, yo estoy practicando para hablar el idioma Mauricio. Ah, claro, tenés que decir. Y así, más o menos. La gente bien no te dice la avenida Callao. No, Callao. Callao. Callao. ¿Entendés? Llueve. Llueve yo más. Yo no estoy aprendiendo. Llueve más. Que... ¡Ay, qué lindo que es hablar así! ¡Ay, sí, ay sí, qué sí ganas de verte, nena! Pero contame cómo está Héctor. Esto es un programa de radio y tenemos que hacer. Pero contame cuál. ¿Cómo está el Héctor de la piernita? Está bien. ¡Bien! ¡Ay, beso grande! Héctor, qué raro que no te trajo el consumo. Anda con el hijo, tratando de comprar una bicicleta. ¡Ah! Porque el cambio llegó también. ¡Claro! ¿No quería comprar un auto? Bien. ¿Ves que llegó bien? ¿Qué se va a comprar? ¿Una bicicleta? Sí, sí. ¡Ay, qué bonito! ¿Una mini rueda? Tracción a sangre. No. Me falta el audio de la cortina, si puede ponerlo por el señor. ¡Ay! ¿No está más el otro presento muchacho? A Roberto. ¿A quién busca? ¿Roberto? ¿Tu Roberto? No, era Roberto. Mire qué facha que tiene. Ojo ¡Roberto! ¿Cómo le va, Roberto? Bien, me dice qué bonito. Está tibio. Es. ¡Ay, por favor! Ya lo vamos a ir adiestrando. Elsa, por favor, aléjese un poco del micrófono. Perdón. ¿Vino? Vinieron todos, pero como saben, yo soy la dueña del programa y les dije, primero voy yo, después voy yo y terceros vienen ustedes. ¿Pero es si necesario quiero que venga a una radio a una nueva, casa nueva a escarbar la maceta y hacer caca? Bueno, pero estoy vos sabés, lo traigo desde Bellavista en una bolsa. ¿Viste que los gatos hay que llevarlos en bolsa para vacunarlos? Pero está... Yo pero le dije, se puso, lo traje... Lo se traje... desnudó y se está haciendo caca en la maceta. Bueno, pero no, hace como que ¿por qué no ves siempre lo ves? Hace como Néstor que lo ves. Hago de cuenta que no lo veo. Bien, señores y señores, ¿podemos seguir? Prosigan, yo no quiero molestar. Lo que vengo acá es hacer una compañía nada más. y para que ustedes explayen. Pero ya está encarando, quieran. Está encarando para ¡no! la pecera. Por favor, por favor, por favor. Ya se está queriendo ir a la pecera. Dígame, es bien. Es un señor casado, Roberto. ¿Ah, está casado, Roberto? Para mí que sí, tiene cara ¿sí? de casado, sí. ¿Y no le vio el anillo? Pues no importa, pero no tiene cara feliz. ¡Ay, más que nosotros. Nena. No, no, no. Pobre para Eva. Mí es un señor muy serio, así que Elsa, ¿no? No, vos sabés qué tajo esa pollera, ojalá. Elsa. ¡Ojalá! Ay, ¿viste? Che, la uña, modelito. ¿Cómo venís con la uña del dedo chiquito? ¿Bien? Vos sabés que bien, nena. ¿Se curó? Por suerte. Porque la última vez yo te pinté muy la piel. Encarnada la tenía. Vos viste lo que era un no, en no carne sé. Viva tenía. Igual no nos está escuchando nadie, ahora podés contarme. Se cortó, si no escucho la musiquita. No, no, no, no. ¿Qué pasan en este momento? No, están pasando no, otra nada, cosa. No, nada, vos sabés que se me había dado vuelta la uña, sí, me había escarbado, casi me saca medio dedo, porque la se conoce que la uña es enemiga del ver, ser humano. La uña, no, no, no voy a sí, pero mostrame. No, porque le traje las medias Silvana, media por supuesto. Silvana, no, porque las tengo hasta arriba. ¿Cómo hago para mostrártelas? Y aparte me puse la en agua. No, no, no, no, ahora no puedo. Bueno. ¡Beso grande! ¡Tengo que mandar besos! Ay. Bueno, esa, ¿podemos empezar con el programa? ¡Sí, empezaron a las 10 y 5! ¡Tengo que mandar besos grandes! No se emocionen. En primer lugar, a mis hijos queridos. ¡Ay, sus hijos! ¿Se chicos? ¿Casó algo? No, siguen no. estudiando. Pero esa, desde que la estudiando? Conozco están estudiando los chicos. Porque ellos los van chicos. A salir abogados bien. No como los abogaduchos esos que salen en tres, es una materia años. Por año. Es porque ellos la estudian a conciencia. Es así. 40 años, está bien. ¿Entendés? Recién son chicos, están en la plenitud de la vida. ¿Qué? 41 y 40 años. Chicos, bien. No como ustedes, manga de zaparrastroso, que lo único que hacen no. es andar por la calle haciendo quién sabe qué cosas. Pero ya están grandes. ¡Yo sé dónde están mis hijos en este están? Momento! En casa, arropaditos como lo dejé. Así que, ¿usted sabe dónde está su hijo en este momento? Está, ¡usted, señor oyente! Señora oyente, ¿usted sabe dónde está su hijo en este momento? Ay, no sé. ¡Yo sí! Eso se decía en el... Eso se decía en la dictadura. ¡Qué lindo que estaba esa época! Bueno, esa... Elsa, no, no. No, no empecemos. ¿Empecemos? No empecemos. Pero... ¡Ay, ya están censurando! Listo, sigan. ¡Ah, no! Tengo... ¡Me tiré casi el dedo! Tengo que decir unos saludos grandes, muy grandes, a dos colegas que se han jubilado en este tiempo. Olga, beso grande. Un beso grande. Amanda, que las quiero mucho. Olga y Amanda son directora y vice que se jubilaron y viven juntas. Olguita estaba tullidita porque se le vino mal. Viste que hay gente que la jubilación le vino mal. Sí. Y Olga viene tullidita, está toda... Así, pobrecita. Y ahora la cuida tantos años, pobrecita. Bueno, prosiga. Después, si me acuerdo del saludo. Se va a destilar veneno ya. Bueno, señores, ya le seguimos. Bien, ¿qué pasó estos años? En estos habíamos años quedado tenemos que... el cambio. ¡Ay! ¡Basta eso! Pero es orgánico la palabra. ¡Cambio! ¡Ah! ¡Cambio! ¡Ah! ¡Cambio! ¡No se toque! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Dios mío, bueno, va a convulsionar. Sí, no, no. No. Brotes bueno. verdes, segundo semestre, ¿cómo se dice? No hay más corrupción, sino cosas, conflictos de intereses. Muchos sinónimos que antes... Yo tenía un compañero en una época cuando yo era... Soy, pero ejercía la profesión de profesor. Sí. Había un compañero que era de esas personas que estaban con ganas de trabajar mucho, entonces sí. tomaban horas y no se daba cuenta que una hora se superponía con otra de otro colegio. Ah. Entonces le digo, vos tenés superposición horaria. No, no digas así, estoy complicado de horarios. Bien. Bueno, Macri, siguiendo esta idea... El muchacho dice que tiene conflicto de intereses, no hay más corrupción. Ah, ¿no? Bien. Brotes verdes, segundo semestre, cierre de fábricas, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que han pasado que no se veían desde la década del 90, en esta época sí. No vamos a decir que la década ganada fue la panacea, ni mucho menos, porque nosotros somos muy críticos de eso, pero a comparación de esto, estamos peor. Sí. Creo que es una mirada totalmente liberal y que ha dejado muy por de lado al pueblo. Estamos viviendo una situación donde hay falta de trabajo, falta... Bueno, y sí, los medios de comunicación están reflejando totalmente algo totalmente contrario a lo que pasa, lo que uno puede caminar en los barrios. Vemos que hay cada vez más desocupación, vemos que hay cada vez más miseria, vemos que hay cada vez más personas que no va a comprar carne. Ay, seguimos. Ay, pero ¿para qué querés carne? Te hace bien a la salud, no tenés colesterol. Yo porque tengo la posibilidad de comer lomo, que es totalmente magro. Pero el pobre, ¿qué te come? Pollo. Milanesa de pollo. Bueno, pero carne, ¿qué te come el pobre? Te come un churrasquito. ¿Eh? Y tiene grasa. Entonces Macri piensa en vos. En la salud. En vos, pobre argentino, que no podés... Te saca la carne para que no te enfermes. Claro, por la gota. Por la gota, ¿entendés? Y bueno... No, es cierto, comer carne te eleva el ácido úrico. O sea, ¡también! ¡Mira yo que estoy divina! Bueno, bien. ¿Listo? Sí, ¿qué más? Entonces, bien. A ver, en este último tiempo apareció una nueva palabra. Veo que siempre tenemos una representación social. Sí. Yo ahora te digo grieta y no pienso en la pared, no pienso en el piso que se me raya, no pienso en la canilla que me chorrea. O en una falla geográfica. No. Ahora la grieta está instalada y parece que hay periodistas militantes que hablan de... No, la grieta no, pero me parece que ellos son los que alimentan un poquito. Pero convengamos, ¿qué está pasando con estos periodistas militantes? A ver, en la gestión anterior nosotros y muchos hablábamos de los periodistas militantes. Uh-huh. Es más, ellos, los periodistas militantes, se autonombraban como periodistas militantes. Okay. Sí, sí. Hoy por hoy, y eran muy criticados por los que hoy, a nuestro parecer, son periodistas militantes. ¿Qué es un periodista militante? El periodista que saca a relucir las cosas buenas, entre comillas, del gobierno de gestión actual, en cada uno de los términos, sea la década ganada o esta década neoliberal, y no ven ningún tipo de falla, o si la ven son escasas, en la gestión de Mauricio Macri en este momento y de Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento. Sí. En aquel momento teníamos programas como 678, canales que hoy se han cerrado como CN23, radios como que tienen problemas porque no reciben ya la pauta oficial, como es América, Radio del Plata, y canales, empresarios kirchneristas que desaparecieron de la faz de la tierra y dejando un tendal de compañeros trabajadores que no pudieron resolver su situación laboral. Sí. Cosa que pasa hoy también desde el gobierno de Macri, que se ve tal vez aún más. Si bien son cubiertas esas cosas que, por ejemplo, la represión el otro día en PepsiCo, pero encubriéndolas como que no hay una... son los trabajadores en contra de la policía y no la represión a la protesta social. Donde se saca a relucir que hubo policías heridos ante una toma ilegal de una empresa, cuando no se tienen en cuenta que quedaron familias sin trabajo. Y la verdad que cuando un trabajador se queda sin trabajo en una época como la que estamos viviendo, y lo mínimo que tiende a hacer es tratar de romper todo, si no es deprimirse y caer en una de las tantas depresiones que nos han llevado, que ya la hemos vivido hace dos décadas atrás. Sí. Decíamos periodismo militante, donde se habla de brotes verdes, donde se habla que la economía está saliendo adelante. ¿Para quién? Tal vez para los medios que están trabajando ellos. Sí. Medios que han cerrado producción. Por ejemplo, el Grupo Clarín ha cerrado AGR, Artes Gráficas Río Platenses, claro. Y eso no se dio a difundir por ningún lado. No, se vio muy poquito, no. Y lo transmitió C5N, pero fíjense un poco que C5N lo ha hablado en momentos y por otros momentos se ha dejado de hablar. ¿Por qué? Hay una convivencia entre lo que es el grupo Índalo de Cristóbal López y el grupo Clarín. Claro. Si bien son antagónicos entre sí, hay conflictos de intereses que se cruzan. Recordemos, el máximo exponente es Marcelo Tinelli en el programa que conduce Show Más en TN. En Canal 13. Y bueno, ya el show llega a cualquier lado. Canal 13, Grupo Clarín, sí. Showmatch y producción de Indalo. Uh-huh. Ahora, cuando C5N saca a relucir lo de AGR, Clarín saca a relucir que Indalo, o Cristóbal López, uh-huh. No había hecho los depósitos, no pagaba término, no había hecho los depósitos de la previsión social, etcétera, etcétera. Entonces, como que hubo un acuerdo entre partes, donde el que terminó perdiendo, ¿quién fue? El trabajador, tanto de AGR como el trabajador de Indalo, que lo último que ha pasado, que pasó totalmente desapercibido en la grilla del canal de cable, o los que algunos quedan con la televisión satelital abierta, desapareció de la grilla CN23. Hace menos de un mes, trabajadores de CN23 quedaron en la calle. Un CN23 que fue absorbido por Cristóbal López, dado que Spolsky y Garfunkel lo habían dejado así al libre albedrío. Ay, qué ganas de hablar cosas que la verdad son minucias. No interesan. ¿Cuántos habitantes en la Argentina somos? Y unos 40 y 40 pico millones, de millones. Decía, ¿no? ¡45! Ustedes se quedan... A ver, ¿qué no se reproduce la gente? Pero tantos millones... Cuando no tiene... Cuando el, para. Cuando el negro no tiene... Elsa. Cuando Elsa. El muchacho no tiene que hacer, lo único que hace es reproducirse, nena. No. Bueno, Elsa... Porque se cree que esa que tienen no tienen televisión es verdad. ¿Cómo? ¿Verdad o verdad? Es verdad. Bueno, pero... No sea mala. No, mala... Ah, ahora el que dice la verdad es malo. Como la nata era malo en su momento y era... ¿Dónde está la nata? Y la nata sigue en Radio Mitre. Que lo escucho todas las mañanas con el pase del... Ay, el Longobardi. Qué mucho ese físico privilegiado que tiene. ¿Cómo viene está esa? Como elevada de temperatura. Sí, ¿qué pasa? Pobre Longobardi. Elsa, algo te hiciste en la cara. Me hice un retoque. ¡Ah! ¡Saludos a Vivi! Grande por el botox que me aplicó en, la, en los labios. Vivi B. ¡Ay, qué linda! ¡Ah, la doctora todavía! Un beso grande, doctora Vivi B. Bueno, no hagamos publicidad. Chivo, no hagamos, por favor, pero dale. Está como muy inflada. Gorda no está. No, tiene una un churrasco. Parece, ¿cómo se llama? Patricia Sarán, no. ¡Ay, nene! No, tiene la edad de Elsa, Patricia Sarán. ¡Bye, Deep! ¡Calce profundo! Beso grande a todos los que usan My Deep todavía hoy. ¿Existe My Deep? Sí. Bueno, ¿qué más, señora Villegas? Listo. Sí. Dice, el Ministerio de Aguad creado para la venta de Telecom y cerrado después de su compra por Clarín. Claro, cuando el gobierno dice que viene con una gestión que va a eliminar los gastos, que un estado totalmente deficitario, lo que hace es llevar apenas se asume Macri... ¡Ay! Basta. Cuando apenas sube el presidente... Ajá. Basta. Lo que hace es crear más ministerios de los que había. Ajá. De por sí explota el Ministerio de Economía. ¡Ah, dojo! ¡Qué bonito que es ese muchacho! Bueno, esa... Y Prat Guy, menos mal que nos lo sacamos de encima. No le gustaba. Porque era de mano floja. Ajá. Flaja, flojo, lija. No empiece bueno, con las palabras. La cuestión es que uno de los ministerios que hace es crear el Ministerio de Comunicación. Ajá. ¡Ay, con Aguada a la cabeza! ¡Qué bonito muchacho el cordobés, eh! Mire que a mí los cabecitas negras mucho no me gusta. Esa. Esa. Te encanta. Ay, le encanta a esa mujer. Bueno, Awad empezó con su ministerio, un ministerio de comunicaciones en el cual el ministro no sabía lo que era. Una de las tantas estupideces que dijo Awad fue: usted puede sacarse una radiografía y a través de internet la puede ver un doctor a los minutos en Estados Unidos. ¿Eh? Eso se llama internet. ¿Y para qué? No, y aparte, eso se llama internet y está creado hace años, igual, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero ¿para qué le voy a mandar una placa? No, bueno, internet? Pero él decía que era algo totalmente nuevo. Ah, una locura. Una locura. Bueno, pero es un ministerio que ha sido creado pura y exclusivamente, y ahora con el diario del lunes lo podemos reafirmar, donde el problema que se había surgido, la grita entre Clarín y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, era la fusión, ¿no?, que en su momento había hecho Néstor Kirchner con su último decreto de Cablevisión y Fivertel. ¿Qué épocas aquellas, donde Néstor y Clarín eran íntimos? Después se pudrió todo. Bueno, en donde... eran momentos de felicidad, aparentemente. Éramos todos, estábamos todos contentos, yo con el tuerto he comido. Elsa. Pero si le decía, hasta Mujica le dijo así, ¿o no? Sí. ¡Nito! No, bueno. Elsa, no, está bien. La cuestión es que después... ¿Qué cosa? ¿Cuándo se cumple el aniversario del amor? No quiero hablar. 7 años. 7 años en octubre. El otro día vi 27. Un informe. Vi un informe. Ahora en noticias se conoce que hubo un velorio aparte, a cajón abierto, esto sí. Sí, en la casa. En la casa. Sí. Hay un libro. Antes, ¿viste lo que era? Antes te morías. Te velaban en la cama. Y te velaban en tu casa. Sí, en la cama. Ay, qué bonito que era eso. Cuando yo parta de este mundo, quiero que hagan lo mismo conmigo. ¿En la cama? En la cama, hagan todo lo que tienen que hacer. Si vos tenés una gana, eso que te hagan todo en la cama. Vos sabés que, y que me dejen ahí. ¿Viste que hubo muchachos que... ¡El loquito parecía como la calle! Hacía 2 años, los tenía momias ya. ¡Pobre! Se cariñó tanto con el cadáver del padre y de la madre. De los dos. Uno tenía un año. Ahora digo yo, nadie sintió el olor a podrido, porque eso largo. No, porque ahora se conoce que lo tenían el fondo. Pero los de atrás. No, era descampado en el fondo. Yo voy a hacer lo mismo cuando se mueran mis hijos. ¿Cómo? Elsa. Si Dios no quiere y la desgracia me lleva por esos caminos. No, che, en serio. Y voy a obligar al hermano que duerma con el hermano. Ay, no. Escúchame. Ahora yo digo, ¿no? Vos tenés un vecino viejo del barrio. Pero no era viejo, tenía la edad de ustedes. ¿Ustedes se consideran viejos? ¿Eh? ¿Ustedes se consideran viejos? No, la gente, el matrimonio. Ah, el matrimonio, decís vos. Sí. Hacía como 2 años que pero no los quería nadie, nena. Es como ustedes dos. Si ustedes se mueren, nadie los reconoce. Si no los quiere nadie. Ay, por suerte no está más. A mí me tocó. ¿Qué te tocó? Y un vecino. Un vecino que no apareció más. Había sido. ¿Muerto? En la casa, enfrente. Pero ¿y el olor? Yo tengo entendido que los muertos largan mucho olor, no jodan. Oh, por eso sí, pero el velorio no se siente, porque hay muertos que son precavidos. ¿Cómo? Hay gente que por algo molestar. Elsa. Ingiere naftalina. Naftalina. ¿Pero cómo sabes que te vas a morir y empiezas a comer naftalina? Una presente. Yo es que estuve cerca muchas veces. Presentí. Y mis hijos me dijeron, mamá, basta con la naftalina. ¿Cómo es el tema? Entonces se quiere naftalina y no su puro olor. No, esto no había escuchado, Luke. Ustedes, porque no conocen la historia. ¡En el campo era así! Pero yo nunca me imaginé que la gente presentía ese. No, estoy en serio. En serio. Ya no se están conociendo la gente. Pero gente precavida, vos sabés que hay gente muy precavida. Ay, yo conozco una señora que anda vestida de blanco. Anda vestida de blanco. Ya tiene la mortaja. La mortaja. ¡Hola, doña! Y yo le pregunto, ¿cómo anda, doña Olga? Y acá me ve. y se pone la mortajita así. Basta, basta. Ya empezamos a llorar con usted, Elsa. ¡Ay, qué emoción! Basta, Elsa. Bueno, podemos seguir, por favor. Me empecé a imaginar la situación comiendo naftalina para no largar olor. No, bueno. Esperá que se me... Bueno, entonces, Aguad, volvemos. ¿Qué tenía que ver Aguad con la muerte? Con la muerte. Bueno, asociaciones volvemos, libres. Volvemos. La cuestión es que Aguad lo que hace es ¿qué es un padre? Lloro, yo lloro, cuando río lloro como Mirta. Dame gracias, gracias, querida. Bueno, la cuestión es que en el año 2009, Mañeto le dice a Néstor Kirchner: ¿estás trabado? Bueno, es la primera vez que empezamos con... está saliendo todo el rush. Bueno. El rush, viste, el maquillaje. Bueno, la cuestión es que Néstor Kirchner se para de manos y le dice... claro, porque le dice Mañeto que quiere comprar Telecom. Entonces le dijo, no, Telecom lo tengo reservado, dice las malas lenguas, para otro empresario. Ahí empezó el quilombo. Pero Mauricio... ¡Ah! ¡Basta! Mauricio lo que hace es... ¿cómo se llama? Regalarle, tal vez, ¿por qué no? Telecom a... el Grupo Clarín. Ahora, el Grupo Clarín va por el... ¿Se acuerda que antes se hablaba mucho del de triple play? Bueno, va a ser el cuádruple play. Ah, bueno. Claro, porque tiene, ahora va a dar internet, telefonía fija, telefonía celular, más cable. Así que el monopolio ahora, se monopoliza aún más. Pero aparte. Y bueno, la cuestión es que después de eso, el ministerio desaparece y pasa a ser una secretaría. Entonces... lo hacen tan visible, tan visible, que da ya asco. Sí. Aparte digo, ¿no? ¿Cómo quieren tener al pueblo adormecido? Ay, Elsa. No, Elsa, se va a hacer un té. ¿Quién hace un té? No. Bueno, ¿qué está presintiendo la muerte, Elsa? No. ¡No! Digo para ustedes. No, no. Gracias. No, digo, ¿cómo quieren tener adormecida a la gente con toda la tecnología y todo lo que quieren entrar? Yo me acuerdo cuando fue la famosa época. Ahí está el bobo con, con el celular. Con el 4G. Estaba todo el mundo alborotado y no teníamos teléfonos para hablar con 4G. Para usar el 4G. Entonces empezamos. La cosa es que cuando salga el 5G. ¡Ah! ¡Oh, bueno! Hola. Señoras y señores, ha aparecido, aquí está. En los escenarios del mundo. Habría que explicarlo un poco, porque en realidad es difícil de decirlo. ¿Qué? Pero nosotros tenemos un gato que habla. Sí. Sí. Sí. Señoras y señores, trajido, decía yo, trajido de Europa. Claro. Recién importado. Llegado de Europa. Porque vino, aparentemente, a ver, ahora vamos a tener la novedad, él es el gato de los famosos y las famosas, eterno, siempre joven, radiante. Radiante. Nuestro, el único gato, el único gato en el mundo que habla, y no tan solo que habla, sino que es locutor. Es locutor. Egresado de ETA. Exactamente. Y en su estadía por Europa, quisiera que nos diga con quién estuvo trabajando. Estuve con nanis. ¿Con? Porque tiene una casa de gatos. ¿Cómo? No ella, ¿no? Porque ese es el gato mayor. Pero ella tiene una residencia pura y exclusivamente para gatos. Hola, gente mía, hola, gente del mundo. Pero mirá qué lindo que está, todo que tiene purpurina. ¿Qué se hizo? ¿Botox usted también? Me hice Botox. Gracias, Vivi B. Vivi B. Wow. Marisa, ¿cómo te extrañé, Marisa? ¿Qué tal, Coquito? ¿Cómo estás? Ay, me ponía el tema de... ¿cómo venía se llama? Upa, del venía muchacho. Un cachito Upa, ay, qué bonito. No ronroné, Coco. No, Me ponía el tema de el muchacho este, el santiagueño. ¿Cómo es que se llama? ¿Quién? El que canta Santiago Querido. ¿Quién es el que canta Santiago Querido? Santiago Querido. Leo Dan, ahí está. ¡Oh, el muchacho! Buenos días. Me presento a Roberto. Roberto. Nuestro nuevo operador. Roberto. Roberto Portales. Ah, ¿algo que ver con Javier? No, no, nada que ver, me dice. Ponía Marisa Marisa. Claro. De Leo Dan. Y escuchaba y decía, ¿qué estará haciendo Marisa? Te estoy viendo, te hiciste las uñas esculpidas también, no te también lo puedo creer. Fuimos al mismo pedicuro que Elsa. ¡Ay, sí, lo hicieron dos por uno! Bien, ah, ¿podemos seguir con las notas? Sí, bueno, ¿cómo anda, Coco? Bien, bien, bien, bien. Pero prosigan, no quiero molestarlos en esta nueva radio 94.9. Ahora, mucho FM Anani, muy Utopía. Refinado. Muy refinado todo, pero lo primero que hizo entró y escargó una maceta. Bueno, siempre lo mismo. Ahora, si vos tenés vejiga grande, problema tuyo. ¿Tomaste naftalina antes de venir? No, por favor. Eso lo hace Elsa de vez en cuando. Es un beso grande a Liberty. ¿A quién? A Liberty. Bueno. Bueno, ¿qué más pasó? Bien. Dice, bueno, despedida. Ah, pero disculpame, no quiero interrumpir. Bueno, pero está haciendo. Bueno. Lo traje también a. Aquí ya sabes. ¿Vino? Vino también. Ah, bueno. Listo. Ver, después no que todavía. Entre a uno, porque si no es como mucho. Claro, ¿no? Claro. La señora Elsa Verdenota, maestra jubilada, el señor Gatito Coco, locutor, carnet. Se me venció, no pagué la última cuota. Incorruptible, No, para nada, para nada. ¿Cómo? Pero vamos al frente con Cristina Senadora. ¿Eh? Ahora que... Se me volvió acá. Se le volvió acá. Se me volvió acá. Gato. Anduvo por el mundo, se encontró... ¿Con quién? Con Pablito. ¿Es cierto que Moyano? Fue al Papa? Al actual. Hemos tenido una reunión importante con el emérito. Con el... Y con Francisco, pero después vamos a hablar de eso. Bueno, bien. Bien. Bueno, tenemos, bueno, despido del sector privado, que ya estuvimos hablando un poquito, el tratamiento de los medios de comunicación, que parece que estamos todos contentos, aunque nos echen, nos quedamos sin trabajo. Sí, sí, sí. Y después acá tenemos algo que fue muy jugoso en su momento, la declaración jurada de Mauricio. ¿Te das cuenta? ¿Está más pobre está que más hace un año atrás? Claro, porque perdió. ¿Perdió qué? Un montón de plata. Lo que pasa es que él sale a comprar. Él paga, dice. Dice que anda sin plata. ¿Sabés quién es? Me siento identificada. ¿Sabés quién es? ¿Quién es? La Torrentita. ¿Qué Torrentita? ¿Qué Torrentita? La mujer. Yo no tengo... Le tengo ella desconfianza. Gasta, ¿no? Muy desconfianza le tengo. Muy desconfianza. Porque vos ella... fijate el hermano kirchnerista que tiene... Sí. ¿Algún gen que ingenierista tiene? ¡Ay, no me hables de la sobrina! Bien, la sobrina combativa, sí. ¿Cómo sí, se sí. llama la guada? Ah, es muy, muy gastadora esa chica. Le ha gastado, le ha comido 2 millones de pesos. No, 20 millones de pesos. ¿20 millones gastó Aguada en un año? En un año parece. ¿Y qué se compró? Y los brotes verdes y la economía que va... Buah. ¿Pero cómo? Hasta él perdió. Con Cristina estaba mejor. Bueno. El padre, sobre todo. Bueno, ¿qué más? Bien. Bueno, la justicia sobreselló a Amado. ¿Vio que yo le dije que iba a ser inocente? Y esta justicia que... Y la polémica, ¿no? De la justicia. Por un lado y para el otro. Claro, pues vos fíjate. Amado Boudou, por el tema de los papeles truchos del audio. Sí. Del auto, perdón. Audio. Del auto. Taunus, Audi. Un Taunus que tenía escondido. Un Taunus. Sí, modelo 80. El viejo, no el Taunus. Pero guía. Pero aparte, que arrancó con ese auto. Claro. Y no lo tocaba nada. Yo te dije que no iba a pasar nada, ¿viste? La cuestión es que no es que lo declaren inocente. Para la justicia dicen que es inocente. Ahí está esa discusión. ¿Por qué? Porque se vencieron los plazos. Claro. O sea, esta Caducó. Exactamente. Y fue contento. Bueno, pero a ver... Se disparó la Pero aparte vos viste que siempre se le cuestionó al gobierno anterior que por qué seguían respaldando a Amado Boudou porque con todas las causas que tenía. Y todos qué decían. Hasta es que inocente, no se descuente, hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora es como, fíjate, bueno. Bueno, la cuestión es que... Razón. No, se venció, no se demostró nada. Bueno, no se demostró. Claro. ¿Lo declararon culpable? A falta de pruebas, dice. A falta de pruebas, bueno, pero está. La este cuestión es que también tenemos el caso de esta... De... ¡Ay, el gobierno en ruedas! De la Michetti. ¡Oh, preseída. También, ¿viste? Era por 50 mil. Porque plata que no, se acabé de encontrar. Qué suerte, ¿no? Que el novio. Ojalá yo tuviese un... Hermenegildo. No, ojalá uno tuviese... No. Digamos lo que es. La muchacha esta se caminó, valga la redundancia, a 50 lucas. Y se la guardó. ¿Vos viste qué mal gusto que han tenido ¿Cuál es la canción de campaña? ¿Cuál? De Mauricio. ¿Cuál? ¡Ay! No me arrepiento de este amor. Ah, ¿viste? ¿Y qué pasa? En un momento dice... ¡Ah, no! La otra, la que tiene en la ciudad. ¿Cómo era? ¡Ay! Ah, salgo a caminar. ¿La de Chano? No, la de salgo a caminar. La de Tan Biónica. ¿Cuál es? Tan Biónica, ¿eh? No sé. Esa que dice salgo a caminar. Por la cintura cómica de su... No, escena. Salgo a caminar. Bueno, no me acuerdo. Pero le ponen esa a Michetti. No estaba, no era... no era que vuelo a Buenos Aires. Claro, esa. La canta Chano. La canta Chano, me esa. Quedo con vos. No, no, no, claro, no, no, pero dice salgo esa, a caminar en una parte. Y dice... Michetti estaba con la... Ay, pobre. Salgo a caminar. Por la cintura cómica. Dale, dale. ¿Qué más? Bueno, no, la cuestión es que... ¿En qué estábamos? Porque esta mujer me hace confundir y mucho. Estamos hablando de la declaración jurada de Mauricio. O sea, sobreseen de un lado, sobreseen del otro. Sí. Y para siempre la corrupción queda ahí, ¿no? De un lado o del otro. Sí. Y acá nadie va preso. Los que van presos son los que roban gallinas. Y los que no, ¿viste? Es así. Bien. Lamentablemente, el erario público está totalmente... Sí, para cosa. Que lo que quiera, quiera. Hace lo que quiera, total, acá no pasa nada. Carlos Saúl primero todavía está en el Senado. Ay, y ahora va a renovar. Tocate, Carlos Saúl primero va a tener 40.000 años y va a estar ahí adentro. Otro que se va a morir, no se van a dar cuenta. ¿Qué te apareció la Boloco la otra vez? Ay, dijo que está para tirar, está, dice que no sirve más. Ella tampoco sirve. No, él está mal. No, él está mal. Lo conoce el hijo. No, porque a él lo lleva. ¿Cuántos años tiene? Lo trasladan. Al Senado de la Nación. Lo llevan y lo ponen ahí. ¿Pero para qué? Como a Evita le ponen todo un... ¿Un arnés? Un arnés atrás y lo ponen así. Queda ahí. ¿Y le levantan la mano? Con un piolín atrás. Atrás está Eduardo. Eduardo con un piolín y le dice, ¿quién vota? ¿Tú? Levanta la manito. Porque está tu chiquito también. ¿Cuántos años tiene? Todos. Todos los años que habíamos... Todos habidos y podrá haber. Sí. Bueno, así estamos. Así estamos. A ver, tanto es que, un prontuario. ¿Se acuerda cuánto tiempo estuvimos pidiendo que renuncie el yo no pedí a nadie presidente, que renuncie. No, sí, de... ¿De quién? El viejo este, el de la justicia. Ah, Loren... El viejo que era un... Sí. Que ni hablaba. Sí, pobre. Por le decía, si es sí, parpadea dos veces. Sí. Y por ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El expresidente de la Cámara... De la Corte Suprema de Justicia. Fay. Bueno, ese era sí. Claro. Si está de acuerdo, dos parpadeos. Si no está de acuerdo, En la Grecia antigua, los sabios, ¿quiénes eran? Los viejos. ¿Entendés? Sí. Más respeto. Más respeto. Bueno, ¿qué más? Bien, esperá, a ver si me apaga el celular. Oh. Bien, y ve eso porque no imprimís. Claro, no, antes. Bueno, el Estado es una carga. Antes con Cristina, ustedes imprimían. Sí. Ahora no imprimimos. Nada, mira, tuve que hacer una carga de SOS. Bueno, el Estado es una carga para el gobierno. Debate. ¿De Estado amplio o chico? Claro, la cuestión es que vinieron con que el Estado es deficitario, entonces hay que achicar, porque si no vamos a ir a una implosión como en 2001. Pero lo real, convengamos, que en el 2001 el Estado componía el 24%. Sí. De la masa trabajadora. O sea, el empleado del Estado era el 24% de toda la masa laboradora, trabajadora. A ver... Era un Estado chico e implosionó mal. Entonces, no nos vengan con que va a ser un 2001 porque el Estado está ampliado. Eso es un artilugio, ¿no? Y ahora van a vender, ahora están vaciando aerolíneas de nuevo, van a vender los aviones. ¿Qué es el... ¿Para qué querés un avión de Embraer que no sirve? ¿Y cómo no sirve? ¡Lo dijo Canal 13! Y si lo dijo Bonelli. ¿Cómo? Bonelli. Hablo como él, Bonelli. ¿No sirve? No. Claro. Si lo dice Bonelli. Bonelli. Entonces lo que pasa es que, bueno, es esto. van llenando la cabeza. Lo que antes servía no sirve, sí. Ahora están vaciando. Las locos, qué lindo, ahora yo me voy. Yo paro el avión acá en la esquina. Paro el avión, me lleva a Rosario, le digo. Porque ahora hay aviones por todos lados. Claro. Va a haber una desgracia, ¿eh? Un ya, día de esto nos vamos a llevar ya, vamos a llevar un disgusto por el tráfico aéreo. Ya Mauricio, la ruta. ¿El avión que se perdió? No. Y bueno, ¿entendés? Fue inducido. ¿Qué? Como los pomar. Abducido. La señorita busca el bien está? Hablar y el buen decir. ¿Eh? Bien. ¿A dónde está el avión? ¿Dónde va el avión cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar. Por lo general, abajo del agua. Ay, Dios, no, por favor. Los reales. No apareció. ¿No había uruguayos, no, en el avión? No apareció el avión. Yo cada vez que viajo, pido el documento, el pasaporte de que está al lado mío. Ajá. Avión. No vaya a hacer cosas que tengo en uruguayo porque apenas hace un pozo de aire, ya saca el tenedor y cuchillo porque me quiere comer. ¡No! ¡Yo lo he visto! ¡Esa! Por favor, bueno. Por favor. ¿Qué más? Bueno, la educación en los tiempos de Finocchiaro y Bullrich. Bueno, sí, algo que el año pasado el gremio Suteva entregó al gobierno nuevo de Vidal la potestad de expresar las clases con un aumento livianito ahí, que sí, no fue aumento, sino son recomposiciones salariales, que fue a la baja a fin de año, con cláusula gatillo que no se implementó. Este año hubo elecciones en el SUTEBA y una medida muy, tal vez un poco política entre... el gordo, ¿cómo se llama el gordo? Baradel. ¡Con Baradel! ¡Ay, qué impresentable! Yo te soñé con Baradel. ¿Eh? Lo veía todo el tiempo. ¿Lo soñaste? Hasta en el agua del inodoro. ¿Qué viste que se la borra de ¿cómo café? ¿Cómo soñaste con Baradel? No, porque lo veía tanto. ¿Húmedos? No, esa. ¡Qué asco! No. Bueno. Yo digo. Pero lo veía por todos lados. Bueno, Baradel se presenta. ¿Dónde está ahora Baradel? Baradel debe estar en Ginebra. Porque se fue a Ginebra. Ah. Bueno, la cuestión es que... ¿A qué? A los lagos de Ginebra. Pensé que era de verdad, boludo. ¡Está en Ginebra, en serio, nena! ¡No me digas boludo! ¡Boluda, dije! Ah, ¡tampoco! Bueno. Bueno, la cuestión es que en una maniobra muy política, se las hay, tienen el aparato, el gremio conducido por la Celeste de Suteva y el gobierno de Vidal han estirado esta cosa salarial hasta porque había elecciones dentro de Suteva en mayo. En mayo estuvo muy peleada la cosa, Baradel se veía muy sojuzgada su gestión y la posibilidad de que Romina del Pla le sacara la conducción del Suteva, entonces extendió en el tiempo un mes sin clases, con paros totalmente no muy difundidos, tal vez por WhatsApp, una nueva comunicación, y con los chicos ahí... con una falta de respeto para con los docentes en principio, con los estudiantes. Un maltrato. ¿Por qué? Porque la idea es, si se declara un paro por tiempo indeterminado, la población sabe a qué atenerse. Sí. Ahora, cuando se juega con esto, hoy sí, mañana no, llamamos, pero miren la televisión, y eso no es una medida de fuerza. No. En mayo gana de nuevo para las elecciones, se acomoda todo, él llega con una, gracias a los medios de comunicación oficiales y no, como un gran luchador, como que le hace frente al gobierno de Vidal, se fortalece de ese lado, ya digo, mediáticamente, gana las elecciones, y poco tiempo usó logra los docentes para su propia campaña. Claro, logró una recomposición salarial mentirosa de 27,5%, sí, que no lo es, pero bueno, es largo de explicar. Y Finocchiaro sale del gobierno provincial con un acuerdo beneficioso para ellos, ¿no? Para con los trabajadores de la educación, sí, docentes, porque los no docentes, los auxiliares de la educación están totalmente muy bajos los salarios y un 18% de recomposición salarial. Y ¡ah! Y ese I. Y la cuestión es que Finocchiaro deja su gestión en la provincia como un buen gestionador, valga la redundancia, sí, y un buen negociador, y va a pasar a ocupar el lugar que deja Bullrich para meterse en las campañas. Campañas que, por otro lado, nos tienen totalmente hartos, como dijimos antes, y hay un montón de problemas en la campaña. ¿Por qué? Porque Cristina se presenta, Randazzo también, la pelea interna. ¡Ay, Randazzo! ¡Ay, viste que vos dijiste que iba a ser! Yo le dije que se guardara unos años, míramelo. Aparte está buen mozo, Elsa, ¿viste? No me gustan los peronistas. Sí, está lindo. ¡Ah! Pero está buen mozo, Randazzo. No me gustan los peronistas. A mí me gusta. Aguante Randazzo, pero antes Cristina. Bueno, ¿dónde está? Nosotros vamos a donde... ¿Dónde está? Donde está la papota. ¿Pero dónde está? Porque no se la ve por ningún lado. ¿Dónde está? Cristina está en todos lados. Aunque no la veamos, Cristina siempre está. Estuvo en Paso del Rey hace 2 semanas atrás. ¿No? Sí. En una fábrica textil. Estaba tomando mate con torta frita. ¿Viste con lo que es? Ella sí. ¿Y viste que Lilita? ¿Viste que Lilita Carrió le gusta el choripán? Dijo. ¡Qué gordita linda! Lo quiero ver. Cachetona. Perdón, yo pregunto, ¿cuándo se va a terminar, Lilita? Porque este año, no sé si vos notaste, Néstor. No digas que este año se nos va, Lilita, porque tus palabras... No. Digo, yo recuerdo este año, octubre de 2010, se nos va, dijiste, y a la semana falleció una persona importantísima. Creo que fui la única persona en el mundo que dije que lo vio, se nos va. Lo vio. Bueno, hay que buscar ese audio. Sí. Bueno, me sentí muy culpable porque yo fui la única persona en el mundo que le deseaste la muerte. No se lo decía yo. Sí. Yo sabía que. Sí. Bueno, señoras y señores, una pelea grande. A ver, convengamos. Bullrich con González a nivel provincial, senadores que no los conoce nadie, por más que haga fuerzas, y podemos ese. No va a llegar, no desconocido, se quieren poner al hombro a Cristina y no lo van a lograr, lamentablemente, porque no hay nuevas figuras y estas nuevas figuras dejan mucho que desear. Bullrich, Rodríguez González, también está postulado otra vez. Todos, ¿no? Están todos postulados de nuevo. Y bueno, y las peleas, Massa, con la chica Stolbizer, que te mira finito con desconfianza. Se han unido. Yo no sé, pero yo veo saltimbanquis de la política. Margarita Stolbizer y la Carrió es un plato, porque yo tendría que armar un álbum de fotos con todos los que se abrazaron y con todos los que se pelearon. Sí. Realmente, con Pino, no, ¿te acordás, Pino? El spot de Pino. Pino Solanas se postula. A ver, Pino Solanas tiene mandato hasta el 2019 porque es senador por la ciudad de Buenos Aires. Pero más allá de eso, se presenta como senador para la provincia de Buenos Aires y en el spot dice, él mismo se dice, creo que voto a Pino. ¡No! Eso iba a decir. ¿Cómo vas a decir creo que voto a Pino? Y bueno, y la pelea está... Voto a Pino, de que y la pelea está siempre... que Massa está queriendo ahí llegar. Sí. El gobierno polariza con Cristina y Cristina a su vez le hizo la cruz a Randazzo. Sí. ¿Por qué? Porque fue su ministro. ¿Cuándo tenemos las elecciones? El domingo que viene y veremos qué es lo que pasa. Y no vamos a poder hablar. Al pedo son las elecciones porque todo van a pasar, salvo los partidos chicos que tienen que pelear por el 1,5% de los votos. ¿Cuántos pueden pasar? ¿5 o 6? ¿Cuántos pasan? Van a pasar casi todos. Salvo los chicos. Que tiene que pelear por el 1,5 de los votos válidos. Pero más allá de eso... Ahí, viste que les cortaron el chorro con el tema de las boletas. Si querés más boletas, imprimilas. Sí. La terminamos pagando nosotros siempre. Pero es como siempre decimos, la boleta, ¿de qué está hecha? De papel. ¿El papel de dónde viene? Del árbol. ¿Cuánto árbol muerto al pelo? Y bueno, Bien. Vemos que Cristina se peleó con Massa, que es candidato, con Randazzo, que es candidato, con Hormiguita Ocaña, que es candidata. Y en todos lados que ustedes vean, con Lustó también, en todos lados que ustedes vean que hay un candidato, estuvieron sí o sí en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Y ella le dijo, yo le voy a hacer la vendetta a todos. ¿Y qué le dedicamos? Flor de venganza. Huerto sembré flor de amores y flor de dolor en tu huerto encontré. Y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza tu huerto me. Si aún conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me acechó, y es para ti, porque cuando tú mueras, voy a poner esa flor. ¿A dónde? En tu divino pecho. ¿Por qué? Porque el que a hierro mata, él llegará a su día con. El que a hierro también se morirá, pero tú mataste mi alegría. Belén, Belén, paz, y algún día me la pagará. Tu huerto sembré flor de amores y flor de dolor en tu huerto encontré. Y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza tu huerto me dio. Si aún conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me acechó, y es para ti, porque cuando tú mueras, voy a poner esa flor. ¿A dónde? En tu divino pecho. ¿Por qué? Porque el que a hierro mata, que llegará su día como. En que a hierro también se morirá, pero tú mataste mi alegría. Belén, Belén, paz, que algún día me la pagará. Me la pagará, me la pagará.

Él fue a esconderse. Habemus papam. ¡Es un cobardón! Esta vieja, refiriéndose a Cristina, es peor que el tuerto, dice, refiriéndose al marido de Cristina. Eminentissimum, ac reverendissimum dominum. Hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Perú, también en Ecuador. Dominum Georgium Marium. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Este es cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años y le ha ido a explicar lo que es un mate. Como todos los fascistas, un cobarde. Sante Romani Iglesia Cardinal Emperor. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes del mundo. Medium Cres, el mundo según los medios. Poneme un poquito más la canción. A ver. ¿Tenemos un chamamecito? Una cortina. Muchas gracias a todos los que estamos llamando, conectado, mandando mensajes, conectados. Mandando mensajitos, creo saludos. Que mantengamos a esa gente. Elsa. ¿Qué? Mira, Elsa, yo te voy a decir una cosa. ¿A ver? ¿Hay alguien? A ver. Que te mandó un beso así húmedo. ¿A dónde? Bueno, no sé, vos fijate. Víctor. ¡Ay, ¡ay, Dios! ¡Hombre! Mirá que levante. Beso ya te debe Víctor. Haber visto la foto. Ay, bueno, Víctor le mandó un beso a Elsa. A mí no. A mí no, no me mandó un beso. A Elsa. A Elsa. Mirá qué fetiche. Debe gracias, ser los Víctor, zapatos. Para todos mis seguidores que tengo en Facebook y en Twitter. ¿Twitter? Sí, yo Twitter? Siempre tuve Twitter y lo seguiré teniendo. No lo voy a cerrar porque no me engancho con las críticas. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Te acordás antes que yo tenía un Twitter falso? ¿El de la doctora Pignata? Oh, ¿te acordás que decían que era? Bueno. No, no era yo. Bueno, esta parte vemos, vamos a hacer una menaje a Troyes. ¡Ay, menaje a Troyes! Bueno, en noticias internacionales y espectáculos, porque ajá, nos hemos extendido media hora más, sí, para el amigo Eduardo que está escuchando allá levantando las barreras. Y del peaje. Mirá, yo que espero porque que mandó un mensaje preguntando, ¿ya terminaron? No sé si es porque ya terminaron, ya se van estos pesados o quiere un rato más. Quiere más. Si quiere más, le damos más. Le damos más, Elsa. ¿Eh? ¿Eh? No te mando beso a vos, Eduardo. Beso grande, ¿sabes? A Eduardo. Pero qué promiscuidad. No, Eduardo. Bueno. No sé. ¿Qué sé yo? ¿Quién sabe? Bueno, bueno, internacionales. Internacionales, bueno. ¡Ay, qué internacionales! ¿Sabes a quién traje? ¿A quién? ¡Ay, entra! ¿No tenemos un chamamé operador? Un chamamecito ahí para recibir a nuestro compañero. ¿A nuestro compañero? Mirá, se a está ver, peinando. A ver. ¿Tenemos un chamamecito? No, pero ya viene con toda amiga, estuvo comiendo. No, pero mirá cómo se peina. Pero no salimos. Ahora el operador te no, va a... No, hable todavía. Cállese. Todavía no hablo. Ahora el operador te va a poner a ver un chamamecito. A ver si sale un zapucá y a algo. Ver. Escucha. Con aplausos. Y aplausos. Para aplausos. Y aquí estamos complaciendo sus pedidos. Un abrazo grande, Ernesto. Un doble mencho de estancia que muchos quieren despreciar. Herencia del abuelo mencho. Poncho, lanza y coraje. Chamame más beta como me gusta a mí para agarrar por todo tu cuerpo. Agarra la Elsa. Agarra la Elsa. ¡No, te meto que es el! Agarra Elsa. Señoras y señores, le presentamos al señor. Nuestro representante internacional, el señor Alcides Cardoso Vera. ¡Bravo! ¡Bravo, Alcides! ¿Cómo lo extrañé tanto? Tiempos atrás era nuestro mozo. ¿Ahora claro. qué se dedica? ¿Qué está vendiendo? Ahora me dedico a vender. Bolsa. Ahora vendo la chipa. La chipa, ¿ves? Ah, no, la chipa, la chipa. Vos sabés que antes... Me pareció que lo vi vendiendo cotorras en la estación de Moreno. No, ese no era yo, ese no era yo. Ah, he tenido problemas con ese negocio que me había salido. No, si la cotorra... No tenés que vender cotorra, te va a llenar de piojillo. No, pero la cotorra es sucia, la cotorra. Y sí, te vas a agarrar piojillos abajo. No, ese no, ese se llama la tilie. No, pero el piojillo de la cotorra se te... Vos sabés que agarré y le estoy vendiendo la chipa ahora, pero me prohibieron usar por todo mi sombrero. Esa es la canasta que lleva por mi cabeza. ¿Se te cae la chipa, yo agarraba y le movía así por mi cintura y le decía la chipa, y ya sabes, enganchaba a la gente. Me venía mucha chichizón a agarrarme por todo. Y dame tú, y Alcides, por favor, despacio, más despacio. Porque no se entiende. ¡Oh, que me decía, oh, que te quiero! Un beso grande a la Cecilia Franco. Ah, vos sabés, ando con una chica nueva, no sabes qué bonita que es. ¿Otra más? Vos, sí, pues. Ahora la ruina ya no quiere saber más nada. No, no, vos sabés. Te rompió el corazón. Vos, ¿no? Sabés que... Está por otro. No, vos sabés que. Bueno, vamos a contar una incidencia. Con el lapso que yo tuve con la Cristina. Ay, lo dijiste no así recuerdo. Nomás. Porque, ¿cómo que andabas con Cristina? Vamos a hacer una cosa. A ver, convengamos. Vamos a decir la historia de Alcides. No se acuerda del nombre. Ya empezó el boludo. Por favor, Coco. No se dice mal. Mira cómo se. Para. Vos viste gatito Coco, está cruzadito de piernas, dale a la lima a la sí, uña esculpida. Menos mal. Menos sí, mal. Menos mal que está calladito. Sí. Pero los pies también. Ya voy a hablar. Ya voy a hablar y me van a escuchar. Bueno. Decíamos. ¿Cómo se llama? Cardoso Vera. Bueno. Alcides Cardoso Vera es un compañero de la radio que ha empezado allá lejos por el tiempo en el 2012. Yo me acerqué por todo su cuerpo, así le traje. Me habían pedido recién, por. Había estacionado en Constitución. Una lágrima. Volvés dando una lágrima por tu meguilla. Y después el gato Coco, cuando le habló el gato Coco, de verdad le dije, ¡ay, habla el gato Coco! Tiene le dije, que organizar la peregrinación que se viene pronto. La peregrinación ahora, ¿y cómo hace para pasar para este lado con todo nuestro cuerpo? Y está el otro lado de la reja. ¿Eh? Y la peregrinación va todo para allá, para los jóvenes. Ahora está cerca, de acá se puede ir a vender. Le salta por todo su cuerpo a todos, le dije, ¡ah, güey! Le salto. ¿Y qué vas a vender? Y ahí voy a vender la chipa, a la mañana, a la tarde voy a vender agua le voy a vender por el H2O, y después le voy a vender, como dije, y a la noche ya he llegado cuando está muy cansado, ya tengo bastones, agarré muchos palos de escoba. Claro. ¿No tenés palo de escoba para venderle? No, yo te traigo, si quieres un palo de escoba te lo traigo. ¿Cuánto tenés? ¿Qué vas a hacer con el palo de escoba? Y vender como bastón. Ah, bien. Vos sabés que voy así caminando por todo. Agarra por tu palo. 8 pesos era ¿8 que pesos? 8 pesos venía. Compro ahora el palo. ¿Y cuánto lo vas a vender? 35. Ah, bien. Bastante bien. Ah, pues yo no soy aprovechado. Vos sabés que el dinero. Sí, aprovechado. El dinero a mí. Bueno, decíamos. Bien. Entonces, tiene muchos hijos. Vos sabés que tengo todo por mi niña. Soy abuelo varios. Ya. ¿Sos abuelo? Son todas, acordate que yo tengo todas por mi hija que tiene todo nombre de santa virgen. Sí. Hasta la última. ¿Viste acordás? Hasta la última, la que me acuerdo la última, que se llama la de Satanudo. ¿Cómo le vas a poner? Pero era la que me faltaba. La última. O sea, te quedaste bien con todos los santos. Con todos los... Pero me quedó la de Satanudo y le puse... ¿Cuántos años tiene la de Satanudo, chiquita? La de Satanudo ya tiene como... Ya le vino. Así que... Pues, ¿pero cómo hizo? 13, 14 tener... años. No, pero esa para... ¿Esa de cuándo es? Porque hace 3 años que no te veo. No, esa estaba... la de Satanudo... Después ya tuve toda la... Esa estaba toda en la cría, toda la cría de varón. Ajá. La de Satanudo era la que se había puesto Yubeila. Se cambió el nombre y dijo, yo me llamo Chubeila. La de Satanás. La de Satanás. Y después la tengo al Justin. Y el más chiquito que había sido el Amaranto. No. ¡Qué bonito! ¿Te acuerdas cuando cayeron en casa? Sí, pasaron una Navidad con vos. Que vos le dabas pan duro. Porque cuando se pone caprichoso y le piden pan a Doña Elsa, dice, dame un pan, Doña Elsa, y ella pan, le dio. Muy pan. Buena Doña Elsa que le dio pan. Yo soy cuando tengo que ser generosa, no tengo problema. Pa, me acuerdo. Bueno, que bueno, y ha tenido amoríos con gente muy importante. Sí, ¿no? El último romance fue de público conocimiento. Acordate cuando estuvo con la niña Trolli. Oh, te acordás qué problema que tuve con las motos que me perseguían por el Real. El Real me había mandado motos que me perseguían y me tiraban tiros por las patas. Exactamente. Y todo eso. Después estuve con la Cristina. ¿Y con qué pasó con la señora? Y con Cristina, viste. Se rompió la y se fue al sur ella. Vos sabés que ella agarraba. Ajá. Ella, acordate que se salía, ella llegaba tarde por toda su gestión. Llegaba, yo le esperaba y con todo. Fue. Yo le esperaba todo calentito por mi cama. Y ella venía, se vestía, después se bañaba por todo su cuerpo, se acostaba en la cama y se ponía en la orillita de la cama. Ella toda con un sueñoncito por todo, me acuerdo, me lloro, un sueñoncito, y se secaba el pelo, y decía, ¡ay, es perturbador esto que estás diciendo! Porque yo me estoy imaginándola, ¡no me cuentes más! Y después acostaba. Yo no me imagino a esa mujer envuelta en una toalla con el pelo mojado. Está siempre tan estática, tan impecable. Bueno, no me la imagino con olor a pata. Yo la conocí por todo olor. ¿Tiene olor a pata? Todo su olor. No, no tiene olor a pata. No. Más bien he sentido mal olor. Siempre olor a flores, a talco. Por todo su a perfumes caros. Se ponía el siete brujas. ¡Ay, el siete que me pongo yo! Nah, ¿qué sabor? El siete brujas dice que se pone, nena. Bueno, internacionales. Bueno, y después nos va a contar. Sí, ahora un beso grande a la Ceci Franco. Me trajo unos mangos el otro día. En el verano la Ceci Franco se fue al Paraguay. ¿Y? Me trajo unos mangos así grandes, los mangos que me trajo por todo mi cuerpo. Y vos sabés que a mí por mi estómago bien. Me conquistan por todo mi cuerpo. Ah, claro, conquista, claro. Bueno, bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, noticias internacionales. Sí. Vamos a tirar la más importante, dale. La que están sí. tratando todos los medios. Lo que está sucediendo en Venezuela. ¡Hay que matarlos a todos! No, eso. Bueno, esa. No. ¡Lo dice Clarín! ¿Qué? ¿Eh? Fue una elección espúrea y señor Papa dijo ayer que no hagan la asunción, no juren los constituyentes y ahora Maduro no le hizo caso al Papa. Ajá. ¿Y qué le tiene que hacer caso? Ahora, es la palabra de Dios en la tierra. Bueno, la palabra de Dios en la tierra tenemos nosotros acá en Mediocres que hoy no lo vamos a traer. No, pobrecito, está con unas ganas. Mi hijo está con diarrea. No. Quédese quieto ahí. La semana que viene. Bueno. Sí. Si está descompuesta. Sí, se agarra y hay olores. Hay olor. Bueno, Maduro, la semana pasada, lo habrán visto por los canales de televisión, más que nada la Nata, que hizo toda una pantomima porque no dejaron entrar a Venezuela. Ha habido una elección constituyente para reformar, etcétera, etcétera. La cuestión es que Maduro gana de nuevo las elecciones, la Asamblea Constituyente, donde se dice que va a reformar la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que Maduro... El gobierno nacional de Macri repudia a Maduro, quiere sacarlos del Mercosur, quiere hacerle un bloqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. A ver, en el programa de La Nata, mismo el domingo pasado... Mismo, dice ahora, ¿viste? Bueno, en el programa de La Nata, si me interrumpen... Pero vos no te vayas tampoco. En el programa de La Nata dice... que ya se trabó. Basta. ¿Sí que le hablo yo? No. Por favor. En el programa La Nata, un analista de Venezuela le pregunta a La Nata por qué llega Chávez al poder y el mismo analista le dice que en Venezuela, previo a Chávez, gobernaba un... Gobierno, decirle, si ya te enterraste hasta las patas. Sí, bueno, había un gobierno que... Dale que se... ¡Basta! Porque si no, no puedo así. Es que te están rompiendo las patas. Sí, sí, sí. Váyase a un costado. Váyase a la mierda. Ay, ya están discriminando. Déjalo, Coco. Déjalo, ya nos van a pedir. Bueno, lo que hacen es... dice que había un gobierno que no tenía una política que satisfaga las necesidades del pueblo. Sí. El verbo satisfacer es el más complicado. Es el más jodido. Fuiste a elegir ese. Sí, viste. Le das cabida a eso. Se complica. Sí. Pero me voy. Poner contento al pueblo, bueno. Y ya está más fácil. Entonces, gracias a esas políticas que excluían, ajá, al pueblo, llega Chávez al país, al poder, donde iguala, ajá, a los de arriba con los de abajo, los de arriba la oligarquía no se la banca, sigue habiendo oligarquía en Venezuela, pero sí, cada vez menos, y hay un lockout patronal en donde se sacaba a relucir que no había papel higiénico, que Chávez decía que había que bañarse 3 minutos. ¿Cuánto hace que minutos no tienen papel higiénico? Entonces, bueno, ¿con qué se limpian? Que hay colas. ¿Con qué se limpian? ¿Con trapos? ¿Con qué? Si no, no hay papel higiénico. Se lavan con agüita. Se lo tiene que comer casi, así que casi. Ay, no hay bonos, viste que hay un bono que te pone un límite para lo que podés comer. Bueno, la cuestión es esa. La cuestión es esa, a ver, las colas que hay en los supermercados. Y yo digo, traspolo eso acá. Hace ahora el miércoles este que viene, no el otro, o sea, el miércoles este es el segundo miércoles de cada mes, el Banco Provincia, a través de su tarjeta de débito, sí, hace un 50% de débito o crédito, hace un 50% de descuento en la compra que hagas en los supermercados. No es necesario, yo que voy a ir para no, que... el sabón no, Néstor. No, yo no fui porque no, la verdad yo que no la siempre me olvidé. Me olvido que cuando está, ya está. Pero está bueno el descuento que hacen, ¿eh? Sí, pero bueno, y hay no colas... No está bueno lo que está pasando, ¿no? Que tengamos que esperar... Eso. Y hay colas, tal vez como dijo Chávez, como se lo critica, ¿sí?, al gobierno chavista... que hay colas en los supermercados, etcétera. Pero también, acá hubo la semana pasada, no, la primera semana la o la segunda semana, 8 cuadras de cola. Los segundos miércoles está. Sí, 8 cuadras de cola. Era, o sea ahí no están. Los medios de comunicación, ¿cómo lo venden? Es una oportunidad y el argentino siempre quiere ahorrar. La otra visión, que es la real, es la que la vos plata tengas no alcanza y tenés cuadras que hacer de cola para comprar la lata de tomate, no es para alardear. Ahora, también lo que se ve es que, recuerden que una de las tantas cosas que dijo Chávez en su momento era bañarse rápido, ¿se acuerda? Porque había escasez de agua. Y acá nos están cortando el gas, nos vamos a meter el gas. Usted no sé si ha visto que el gas no tiene la misma sale amarilla. Yo pensé que estaba... Nada. Porque, a ver, si vos te achanchás en tu casa... Vos te achanchás en tu casa. Sí. Con el calor. Sí. ¿Qué pasa? Te volvés vago y este gobierno no quiere gente vaga. Entonces te tenés que mover para entrar en calor. Claro. Y a ver si nos sacamos la careta. El gobierno anterior, ¿qué te decía? Cómprate el celular, cómprate. ¿Y cuándo un pobre llegó un televisor 29 pulgadas? Este año me... Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Era una mentira! ¿Mentira? ¡Todo mentira! Ahora, los que podemos y los que no, bueno, nene, mala suerte, la meritocracia, nena, ¿qué querés que te diga? ¡Me cayó! Sí, mejor eso, picante, la verdad que... ¡No, digo! Porque después para hablar somos todos mandados a hacer, nena. Está bien. Bueno, Elsa. Bien. La cuestión es que se volvió la. Y los medios, esto. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Si bloquean a Venezuela, no van a hacer el bloqueo a Maduro, sino al pueblo al de pueblo, Venezuela. Sí, que realmente, cada vez porque a Maduro no le va a faltar nada. Él seguro que tiene papel higiénico. Seguro. Seguro que tiene papel higiénico. ¿Qué omaish? Bueno. Estamos con el Gran Circo, no sé si lo vamos a hacer. Sí, hacemos rápido un coso, pero nos queda muy poco tiempo. Se nos ha ido, sí, ya son 25 y 25, así que muchos problemas en esta... A ver, cuando hay crisis... Lo mediático. Hay crisis se nota que en la televisión. Bueno, y hay algo que hay que destacar de estas elecciones. La cantidad de famosos que se han sumado a la actividad política. ¡Mirta Tundis! ¡Beso grande! Se han sumado muchos actores. Sí. Y bueno, actores. Primero participaron en La Grieta. Sí, muchos actores. Sí, sí. Y ¡San Filipo! Lo mismo. Garrote. Claro. Si yo no fuera macrista, lo votaría más. Fueron, yo digo, ¿no? Fueron protagonistas de la grieta, porque la grieta, claro, ya, o sea se trasladó. Se está cerrando. Y ahora están en la política. ¿Cuántos tenemos en la política? Un montón. Todos. ¡Ah! Débora Pérez, volví. Ay, sí, está con Lusto. Qué bonita que es Débora Pérez Volpi. Sí. Lástima que lo dejó a Boñegui. Bueno. Bien, señoras y señores, vamos a ir cerrando un poco esto. Vamos a cerrar. La semana que viene podemos hablar tranquilamente de Natalia Haik y La Torre. Beso a Yanina La Torre, que está totalmente... Y cornuda. Pirada. ¿Cómo sangra por la herida esa mujer? Ay, viste, por eso no hay que hablar mal de la gente. No. Yo hago un culto de eso. No hablo mal de nadie y a mí me va bien. Me va como me va. Bien. Bueno, también después teníamos... Cubero, Pico Mónaco. Todos. Hicieron un intercambio de parejas, claro, ¿viste? Como cambiaron de acá para allá. Cambiemos. Sí se puede. ¿Qué pasa? A nuestros oyentes que nos reciben hoy en sus casas, en sus celulares, ajá, en sus trabajos, como es el caso de mi Cecilia Franco, beso grande, nena, beso por todo tu cuerpo y basta. Basta. ¿Cómo se toca el cine? Está terrible. Sí. Bueno, les decimos que lamentablemente para ustedes... Y para nosotros también, los que estamos acá en el estudio. Nosotros nos vamos todas las semanas con un tema, el cual está... amenizado. Sacamos con nuestras voces. Nuestras voces aterciopeladas. Nos manda saludos Natalia Gregorini. Beso grande, Natalia. Ahora te va a quedar un temita para que nena, lo puedas poner por como... favor, hace bien. Escucha otra radio, aunque sea en este momento. Elsa, no. Eso es lo que es. Vamos a cantar, Elsa, dale. Vamos a cantar. Vamos a cantar una canción dedicada al CIDE. Están llamando por teléfono. Una canción dedicada al CIDES que ha tenido lamentablemente la desgracia de haberse ido visto su amor. Sí, no me hablé por todo mi cuerpo, lloro, lloro. Es que en realidad está trabajando en las sombras. Ahí está, sí. Tenés un llamado de teléfono. ¿Sí? Están llamando. Saludo. Bueno, a ver, hola. ¿Hola? Ahora sí. ¿Hola? ¿Hola, sí? Hola, Mari. Hola, Víctor. Hola, Clau. Hola, Claudia. ¿Cómo les va? Muy bien. Dejar que termine el programa sin mandarme mi saludo. Gracias. Gracias. Claudia. Mi alegría acá, la verdad. Bueno, hacemos lo que podemos. Clau. Hacemos lo que podemos. Bueno, Claudia. ¿Viste? Pero ahí no los extrañas, está siempre con vos, nena. Bueno, el otro día yo estuve en una reunión que vos dijiste, no lo soporto más. ¿Cómo? Bueno, pero también tenerlo lejos, la distancia también es lindo, ¿te? Bueno. Ay, gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Clau. Gracias, amiga. Me encanta que hayan vuelto al programa y bueno, les mando un abrazo enorme y bueno, que sigan y no se vayan nunca más. Gracias, nena. Un beso grande a esas dos hermosas criaturas acá que tenés. Acá lo quieren saludar también. A ver, ay, oh, qué la... Bueno, beso. Bueno, a ver, chao. Hola. Hola. Oh, hola. Tutu, ¿te acordás Tutu cuando empezamos? Tenía 3 años, era ahora tiene 10 años. Llamaba. Hola, Tutu. Hola, Tutu. Hola. ¿Cómo va? Bien. Saludos a papi, a Mari. ¿No? Hola, papi, hola, Mari. Hola, Tutu, Rututu. ¿Y Mali dónde anda? Está muy buena la radio. Gracias, ay, mi amor. ¿Viste cómo llamaron los hijos mis hijos? ¿Viste cómo? Bueno, les mando un beso, les paso con Malena. ¡Gracias, nena! ¿Hola? ¿Hola? Hola. Vale, tenía 4 años. Cuando sí. Ella empieza a rememorar. No. ¿Cómo andás, nena? Elsa, estoy hablando con los que son protagonistas de la radio. Vos no te metas. Ahí ya tenemos. Bien, bien, por fin gracias, alguien que hija. Te pone límite. Gracias, gracias, Male, gracias. Sí. Y bueno, los felicito porque al fin pudieron volver a empezar y... No sé, eso. Listo. Gracias, mi amor. Gracias, muchas gracias, Male, por llamar y por aguantarme. Sí, para aguantar a este padre que Dios le dio gracias, lamentablemente. Esa, no te metas, estoy hablando con los protagonistas. ¡Bueno! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Váyase! Ay, ¡chau, chau, chau! ¡Hola, tía Melissa! ¡Por un beso, por un beso! Gracias. Bueno, gracias, Male. Gracias a mi familia por y llamar. Suscríbase a mi canal de YouTube, que es Male Dublo. ¡Ah, bueno! Bueno. ¡Ah, metiste chivo! Hay que pagar acá. Acá cobramos claro, todo. Claro. Después te paso el calle, hija. Claro, dale. Listo. Chao, beso grande. Chao. Chao, gracias. Beso. Bueno, ves que te llamaron por todo tu cuerpo. Me emocionó por mi, si llegan a llamar mis hijos, tenemos 4 horas. Los bueno, míos llamaron desesperados. Sí, desesperados. Qué grandes que están los chicos, cómo crecieron. Sí, ¿te acordás qué pesadas que eran las nenas? Sí. Víctor venía y se trepaban por todos lados. No, se portaban bien. Se portaban bien. Sí, sí, sí. Y bueno, saludaban y el tema de hoy, bueno, se lo vamos a dedicar a alguien que le rompió el corazón al Cides. No llores. No solo a alguien que le rompió el corazón al Cides, sino también que creo, yo siento que nos olvidó a todos. Pues sí, pero vuelve. En otro rol, pero vuelve. Pero no nos olvidó. Se la ve. Y la gente quiere verla, quiere tocarla, quiere sentirla. Pero yo siento que ella... ¿Vos decís? Yo creo que ella ya me olvidó. Y está... ¡Roberto! ¡Ahí estamos! ¡Las redes sociales! ¡Las redes sociales! ¡Ella ya me olvidó! ¡Mandale play, Roberto! Vamos con el tema. Y se lo vamos a dedicar a... ¡Cristina! A ella, a Cristina. Ay, no me reportó mi cuerpo. Dale. Ella. Es poco, voy a cantar. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Me trajiste la pandereta. Su anochecido pelo. Su voz dormida el beso. Y junto al mar la fiebre. Que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos. Que te llevo la playa. Esa se me olvidó. Qué grande poco, adiós. Yo, ay, Dios, Dios. Yo no puedo olvidarla. Mirá con Elsa. Bien, nos salió bien Elsa. Ella. Ella ya me olvidó. De aquellas caminatas. Junto a la costanera. Y el pibe que miró. Ya me olvido, ¿eh? Yo. Vamos, Elsa. Ya no puedo olvidar, La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Yo. Ya no puedo olvidar, Bueno, señores y señores, este programa que ustedes están escuchando tan... Pero vos viste cómo nos salió el coro. Que los agarró así, ¿no? Ay, nos quedó nos bien. Practicamos muchas veces, sí. Nina. Yo me practico frente al espejo como mientras y me toco. Vamos a cantar una de Pimpinela la semana que viene. Ay, sí. Dale, dale. Ay, pero vos sabés que a mí no me favorece. Ay, nena, la tengo voz muy aguda, Gracias. Bueno, este programa que hoy les trajo así desprevenidos, lo pueden escuchar. ahora si Roberto nos lo graba, porque lo puede escuchar en nuestro blog, que es mediocresnet.blogspot.com.ar. Tal vez lo pueda escuchar en plazademayo.com, en Medios y Opinión, donde nuestro amigo Gustavo Daniel Rembeski nos va a estar subiendo a esa página que ya nos tiene acostumbrado hace años. Ajá. Señoras y señores, Marisa Villegas, algún saludo más que tenga que hacer. Pues vamos cerrando a saludar a otros oyentes: Joaquín Ibáñez, Gustavo Villegas, mi hermano, ay, te quiero, hermanito. Ay, Gustavito. Graciela Herrera y Zulma Fister, Graciela, ojalá que te mejores pronto, amiga. Hoy la tengo que llamar, se quebró. Oh. Bueno. Y Silvia, Silvia, que tiene la. ¿Cómo anda con? Silvia, que le decimos Licia ahora. Por la Licia. No, la propia Silvia. ¿La tenés que bañar? No, voy a incursionar en ese terreno, pues ya se rompería ese. Pero el agua, el piecito. Una vuelta vos tuviste que le viste las partes íntimas. Sí, no quiero decir que porque estamos al aire, que le viste vos partes íntimas. Yo le viste la parte íntima a tanta gente sin intimar que ya estaríamos. La enfermera de todos y todas. Sí. Bueno. Yo voy a quedar a Roberto, tu papá. Ay, papá, que te amo tanto, mi viejo. A Don Horacio. Don Horacio, que tiene que hacernos el lechón a fin de año. Porque un lechón muy postergado. El año pasado comimos lechón. Sí, pero el lechón que me habías prometido hacía 7 años atrás. Bueno, esperá 7 años más para el próximo. Ahora 7 años más. Listo. Para el 2021 se viene el lechón de Néstor Benítez. Bien, señor. ¡Ay, el lechón! ¡Muy viejo! ¡Qué gordo que vino! ¡Se me vino gordo! ¿En serio? ¿Cómo venís? Cuando viste por San Luis, se viene el aire de la sierra. Gordo por todo tu cuerpo, ¿eh? Dejá, pero te vinieron a criticar. Sí. A mí nadie me dijo que estoy mayor. Chancho. Es un chancho. Bueno. Está para carnearlo. Bueno, señoras y señores, a todos y cada una de las personas que estuvo del otro lado, sea por el aire, sea por internet, ajá, sea como fuere, por los mensajitos que hemos recibido, que fueron muchos, a las personas que estuvieron al aire, Rocío Rodríguez y Gabriel Castillo, a todas esas personas, muchas gracias. Nos vamos yendo con el tema de fondo, que es el tema con que nos vamos a ir todos, ajá, y cada una de las de estas semanas. Nos estamos acomodando, sí, estamos conociéndonos con Roberto. Carnaval nos vamos yendo. Y de paso nos vamos conociendo todos juntos. Estuvo aquí presente en este regreso de Mediocres. Sí. Nada más ni nada menos que el Gatito Coco. ¡Bravo! Gracias, gente. Gracias, mi público. Mira, la bien. Semana que viene tal vez estaré en un móvil. ¿En un móvil? Claro, nuestro movilero estrella. Bien. Y también estamos... tuvimos ante la presencia estelar. No, tuvimos el agrado... Primero. El agrado. El agrado de tener presente, aunque sea un poquito, una postilla. Una puntita. ¿No? Una puntita, no me hablé de puntita. Porque vos sí, sabés pues que basta. No. Pongo la puntita y vos sabés ya. Bien. Bueno. Al señor... Alcides Cardoso Vera. ¡Bravo, Alcides! Y bueno, sí, la presencia estelar, la única, la magnánima, la mejor, la sí, el ser supremo. La señorita Elsa Verde Nota. ¡Gracias, gracias, bravo, gente! ¡Buenísimo! Querido, beso grande a Olga y a Amanda, besos. Que son unas compañeras mías que Olguita está todo tuyo. Vos ya lo dijo. Basta. Bien. Bueno. ¿Qué pasó? Está muy emocionado. Las emociones se le quieren a la voz. Bien. A nuestro. Bueno, nos estamos conociendo con nuestro operador y acá el alma mater de la radio, el señor Roberto Portales. ¡Bravo, Roberto! ¡Gracias! Nada que ver con Javier, ¿no? Ya no, dijo que no. Basta, dijo que no. Bueno. Basta. ¿Y por qué no la señora, la amiga? La hermana radial, la que siempre está, estuvo y estará, Marisa Villegas. Gracias. Wit. Bueno, sí, y quien les habla, Néstor Benítez. Hasta la semana que viene. Todo juego.